Universo Saint Seiya. Estás a punto de adentrarte en un programa dedicado íntegramente a la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Solo podrás continuar si llevas contigo tu armadura y estás dispuesto a elevar tu energía cósmica al máximo nivel. Estás advertido. Esto es el Universo Saint Seiya y en este preciso instante comenzamos. ¿Has sentido alguna vez tu cosmos? La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los Caballeros de Atena, y siempre combatían sin armas. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo, y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy, de nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la Tierra. Universo Saint Seiya. Dirige y presenta Carlos Ruiz. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva edición del Universo Saint Seiya. Ya sabéis, vuestro podcast favorito sobre la mítica serie de los Caballeros del Zodíaco. Vamos a ir al grano, no me voy a poner y a decir cosas bonitas ni tal, sino vamos a presentar directamente a los contertulios que están conmigo esta noche. Normalmente empiezo de izquierda a derecha, pero ahora voy a empezar de derecha a izquierda. Comenzando por el administrador de saintseiya.com.es, Cáncer Saint. Hola, Juan. Hola, Carlos. Hola, gente. Aquí estamos otra semana más para intentar saintseyetear un poquito más. A su lado se encuentra el megacrack, Rip the Ripper. Muy buenas. ¿Qué pasa, saintseyeros y saintseyeras? Bienvenidos una noche más a este vuestro universo saintseya, el podcast. Oye, ¿alguna vez cambiarás de introducción? Porque siempre te presentas igual. Jamás. Lleva veintitantos programas, casi 30 programas presentándote de la misma manera. Yo, pero es que... Es su señal de identidad. Claro, tío, es como si me estás pidiendo que cambien lo de James Bond desde el principio, el tubito, ¿no? No. Bueno, vale, venga, aceptaremos barco. Ah, menos mal. Bueno, continuamos con Sergi Baxajaún. Muy buenas, Sergi. Hola, amigo Carlos. Hola, amigos podcast oyentes. Aquí estamos en la guardería de grabación. Bienvenidos al universo de Saint Seiya. Bueno, a su lado se encuentra la voz sexy del universo Saint Seiya. Hola, Pilar. Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Esa es una mejor planilla. Pili, un día tienes que trolearlo con eso y deformarte la voz. Hola, chicos. ¿Qué pasa? Ya lo hizo Sergi la semana pasada. No hace falta que trolee. Descubrimos la semana pasada que Sergi no sabe poner voz sexy. No, de todas maneras, Pilar, si te sigues bañando las teresitas, posiblemente la voz te mute. Seguro. Gracias al programa, mira. Hola, Carlos, hola, amigo. ¿Bañándose dónde? En la playa de las Teresitas. Una playa de Tenerife. ¿Y eso dónde está? Aquí, en Tenerife. Es que tiene fama de ser una playa radioactiva. Que no lo es, pero vamos, que tiene fama de eso. Pero de serlo, no lo es. A ver si va a aparecer Godzilla por ahí. Eso sí es posible. Sí, venga, va, para que ya he dicho Godzilla, ya hay alguno que se pone Pinocho. Aguanta. Ri, por favor. Bueno, continuamos. Por último, tenemos al jefe supremo de cosplayoriginal.com, que no es otro que Aurelio Baeza. Muy buenas, Aurelio, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, nos faltan varios. Nos falta Salvador, que está duchándose y cenando, y ahora vendrá. Nos falta Jorge, que no tiene conexión a internet. Y Adriana, no sé si vendrá cuando tiene Omega, está desaparecida. No sé qué le habrás hecho, Rip, no, pero ya no quiere... La segunda temporada tiene, pero vamos... Olvidada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con lo que tenemos preparado para hoy. Ya aprovechando que tenemos aquí a Aurelio y que ha sido este fin de semana el Salón del Cómic de Barcelona... con una participación de 106.000 personas. Toma ya, casi, casi nada lo del ojo. Sí, sí, pues, había momentos que era increíble. Bueno, tú estuviste allí poniendo tu stand de cosplay original, presentando novedades, bueno, presentando las típicas camisetas que ya tienes de Oliver y Benji o sí, campeones, y también prototipos nuevos, también relacionados con esta serie y con Saint Seiya, que es la parte que nos toca. Pero si quieres, primero, háblame un poco de lo que presentaste allí. De lo primero, para que la gente se fastidie un poco, lo que nos escuchen, de las novedades de Supercampeones, o Oliver y Benji, como lo queréis llamar. Bueno, pues por primera vez ya conseguimos presentar lo que la gente esperaba, que eran las camisetas de portero. Todo el mundo llevaba tiempo diciéndonos cuándo sacaréis las camisetas de portero y como siempre, pues nos dejamos mucho tiempo para conseguir un patrón perfecto, que se le adaptara a todo el mundo y que además fuera una réplica de los patrones de los años 80 de fútbol. De hecho, hay mucha gente que me decía, pero es una camiseta de portero que lleva coderas y tal. Digo, no, en los 80 no llevaban los refuerzos, los porteros los llevaban por fuera. Y era bastante cachondo, ¿no? Pero lo que todo el mundo esperaba, o al menos la gente que es bastante entendida, era ver el tema de Seiya. Y lo pusimos el primer día casi sin ninguna promoción y era increíble ver las caras. Bueno, lo pusiste en tu Facebook, si no recuerdo mal, también en Twitter, de ahí lo cogimos la mayoría. Y lo estuvimos distribuyendo por las redes. Tú, hace esta tarde, hablando, me has comentado que no, o esta mañana ha sido, no, que no eras consciente de la repercusión que ha tenido el hecho de que esa camiseta haya visto la luz, sobre todo en las redes sociales. Pues yo te digo que durante horas, lo único que se veía de Seiya era el compartir la camiseta. Yo es que me acuerdo que estaba atendiendo a gente y no podía coger el móvil, pero eso sí, notaba cómo vibraba todo el rato. Y eran retweets, y luego también Facebook, hay un momento que cuando llegas a cierta cantidad de retweets ya deja de vibrar el móvil, no sé por qué, si es porque Facebook, Twitter ya lo tiene así, pero ya... Es porque se podría implosionar el universo. Exacto, se comprime, y además teniéndolo ahí en el bolsillo cerca de... Bueno, sin entrar el tema, pues podría ser peligroso. Lo complicado de la situación, claro, tú dale ahí. Es una situación comprometida, ahí aguantando el tipo, pero sí. Yo tengo un amigo que de un día le implosionó al lado y se quedó como coca. Pero luego hay que demandar a la compañía del teléfono y eso tiene que ser, pero cachondo, ¿eh? Mucha pasta le tiene que devolver. Sería la leche. Pero bueno, sí, yo no te desvíes. Te voy a hacer una advertencia. No le hago mucho caso a Rip, no, que le gusta mucho meterse en todo y te desvía la conversación. Tú sí quieres vivir feliz y riéndote de la vida, tú haz caso a Rip. ¿Pero por qué quieres marginar a Rip? Eso. Bueno, envidia. Ya está. Continúa, venga, ¿por dónde ibas? Y nada, y el primer día lo pusimos sin el letrero de Seiya, porque la cosa fue tan alocada que la autorización de Toei para poner el póster fue... Yo ya lo tenía hecho antes de recibir la aprobación. Cogimos la camiseta el día antes de ir al salón y la verdad que no me esperaba poderla enseñar. Pero tenía ganas, porque lo que no me gusta es mantener a la gente en ascuas, ni ir enseñando muchas cositas, pero haciendo hype. Es mejor enseñar algo de golpe y que vea la gente lo que se puede ver entre manos. Y también supongo que había mucha expectativa para ver esta gente que va a hacer una camisa y hortera, cualquier historia, ¿no? Entonces era interesante para mí también y para Javi, que estaba ahí todo el rato vigilando las caras, ver cuál era esa primera impresión, tanto de los que son muy fans como los que les gusta la serie. Y he recogido bastantes comentarios que me han interesado mucho. Bueno, nosotros, tanto Universo Saint Seiya como muchos amigos, como he dicho al principio, estuvimos distribuyendo la camiseta por las redes sociales y a pesar de que poníamos esto es un prototipo que no está a la venta, sino que está expuesto, se ve que a mucha gente no le ha quedado claro. Entonces, vuelvo a repetirte. A ver, la camiseta de Seiya es un prototipo y todavía no hay fecha, ¿no?, para el lanzamiento oficial. No hay fecha porque estamos trabajando en ella día a día. Y la idea es, hasta que no estemos 100% convencidos de que es la camiseta que queremos tener, no vamos a parar. Lo bueno es que ahora mismo ya hemos definido cosas que ya están básicas y a partir de aquí este sí que es el modelo, que las modificaciones que van a aparecer o que vamos a hacer son de perfección. vamos a ajustar algunos tamaños, vamos a hacer algunas historias, pero el camino duro ya se ha hecho, que era encontrar la técnica para poner las sombreras, encontrar la técnica para hacer los degradados, que eso ha sido un sufrimiento. O sea, hacer modelos y hacer prototipos es un desgaste, tanto económico como mental para el grupo, porque se tarda mucho en hacer un prototipo y hasta que no lo ves no puedes pasar al siguiente paso. De hecho, anunciamos la licencia en enero y ya veis, estamos en abril y la cosa está así, pero bueno, al menos se puede ver que ya pinta bien, los degradados funcionan, la camiseta aparenta muy bien lo que es la armadura de Sella, nos hemos tomado la licencia de adaptar las sombreras por una cosa que ya hemos repetido. El mayor objetivo de esta camiseta, aunque suene un poco raro, es que sea llevable, que la gente se la quiera poner. Y esto es difícil, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, si os fijáis en la camiseta, no parece un disfraz. O al menos eso es lo que yo quiero pensar. Ahora preguntaremos aquí al resto de personas, por llamarles personas. Bueno, ¿sí o qué? Una cosa... ¡Hey! Vale, silencio, por favor. Una cosa que muchos de los frikis de Saint Seiya que estuvieron comentando acerca de la camiseta es el tipo de tela. ¿Qué tela? ¿De qué tela está compuesta? Eso no es algodón. Realmente cuando te pones a hacer esto, o sea, da bastante igual si usas algodón, si usas poliéster. O sea, la diferencia en coste con esto realmente no es elevada porque estás confeccionando. En el momento que tú tienes un patrón, cortas y confeccionas, lo mismo te da una cosa que la otra. Estamos usando el mismo material que usamos para las camisetas de Oliver Benji por una característica que es básica para nosotros. Nuestras camisetas, si ya están probadas, de un año para otro y con cientos de lavados, siguen iguales. Y además tiene una peculiaridad, que ese color tiene un brillo y una intensidad especial. Es un poliéster, pero no cualquier poliéster, tiene un tratamiento especial. Es un tejido con marca registrada de Rapid Dry. Es elástico, transpirable, calidad de confort. Es el mismo que se utiliza en ciclismo profesional y en fútbol de alto nivel. Pero la gracia que está es que le otorga una ligereza y una comodidad y además unos brillos y los colores que nos encantan. Y precisamente ese es el mismo tejido que el de las camisetas de Oliver y Benji. Uh-huh. Entonces, la segunda parte, la gente se decía, bueno, la camiseta de qué tela es tal y qué es lo que me va a costar. A ver, como es el mismo tejido, los precios, nuestras camisetas de Oliver y Benji están en torno al 49,95. La complicación que estamos añadiendo en estas camisetas encarece el coste. No sabemos cuánto va a ser porque estamos haciendo escandallos. O sea, tanto el aquí hay un par de factores que cambian. El minutaje a la hora de elaborarlo es superior porque llevan unas sombreras y porque se tienen que coser, al mismo tiempo que tanto el estampador como el que confecciona están uniendo una camiseta que cuadra perfectamente tanto por delante como por detrás. Pero todo y con eso estamos intentando contener al máximo los costes y buscando un equilibrio. Yo espero que la camiseta no se diferencie mucho en precio. Yo ahora mismo no me estoy intentando poner un freno en esto porque estamos muy metidos en el proyecto, queremos verlo acabado. Y una vez esté acabado, pues ver de dónde podemos sacrificar y dónde no. Pero no será excesivamente cara en relación a las camisetas que tenemos ahora. Uh-huh. Bueno, también mucha gente de Latinoamérica preguntando, oye, ¿esta camiseta dónde se puede adquirir? Tal, ¿va a llegar aquí a Latinoamérica? ¿Cómo se va a distribuir? ¿Cómo la podemos pedir? Yo ya tengo cierta idea de cómo va a ser, pero yo creo que se lo expliques a la gente. Vamos a ver, nosotros anunciamos también hace tiempo que hemos adquirido la licencia de Libre Benji para Latinoamérica. Esto nos tiene que servir a nosotros para ver la mejor manera de distribuir. Vender de España a Latinoamérica está convirtiéndose en algo bastante difícil. Difícil en cuanto a los envíos y tanto las diferencias entre las aduanas y los países son realmente complicadas. Y los intentos de contacto que estamos haciendo con empresas de mayor nivel de allí no están yendo de la forma que quisiéramos. La realidad es que Saint Seiya tenemos la licencia única y exclusivamente para España. Pero como el diseño es absoluta y totalmente nuestro, podemos ampliarla allí donde queramos, pero vamos paso a paso. Primero vamos a vender en España, precisamente por que necesitamos que el proyecto vaya adelante, vaya recogiendo un poco sus frutos por el desgaste que supone el empezar algo nuevo y también ir intentando poco a poco encontrar la manera de hacer llegar los productos a Latinoamérica. Ahora dentro de poco empezaremos, ahora justo hemos acabado el salón, una producción de una parte de nuestras camisetas en nombres latinoamericanos, solo con dos camisetas, en una web que empezará en Latinoamérica. Iremos usando esos envíos para ir consiguiendo esa experiencia. En base a esos resultados, si van funcionando, pues la idea es llevar esta camiseta allí donde la quieran. Pero en principio, en primicia, durante no menos de un año, será solo para España. Bueno, antes de que aquí los individuos quieran preguntar algo, ¿vale? Porque yo sí que estoy, conozco ciertas cosas del proyecto que a lo mejor pues no me entablan dudas, y a lo mejor ellos sí que tienen dudas, porque la han visto por primera vez cuando se publicó en Facebook. Yo me gustaría que, si es que quiero que lo comentes, che, el packaging. Sí. Es que es algo tan especial. Lo hemos enseñado allí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Ay, qué guay! Que se acercaba, pero enseñábamos la maqueta en crudo. De hecho, ya os pasaré algún vídeo para que podáis enseñarlo. La maqueta, no me importa, para que la gente pueda irlo viendo. Pero así como ya tenemos bastante bien claro lo de las camisetas y hay cosas que empiezan a rodar solo, ahora viene el diseño interior de la parte de la caja, que aquí recuperaremos una idea que me comentaste tú un día. Y he hecho mi trabajo de investigación, buscando templos griegos, porque tanto en el anime como en el manga no es fácil encontrar los elementos que queremos para sintetizar la parte interna de la caja. Y bueno, pero sí. Espérate, que estás hablando de una caja, pero el que no la haya visto, ¿de qué caja estás hablando? Pues es una caja que simula la de una Pandora, más o menos de... No es exactamente cuadrada por el tamaño de la camiseta. Entonces la idea es que cuando yo veía las armaduras, las veíamos todos, la gracia es que cuando se abría, ¿no? La Pandora se cae en forma de flor. Y la armadura queda ahí, ¿no? Entonces nuestra idea era, vamos a hacer algo que la gente pueda guardarse la camiseta exactamente igual que si fuera una armadura. Y la caja tiene dos partes. Una que es un capuchón, el cual se desplaza hacia arriba. Y cuando se desplaza hacia arriba, hay un momento que la parte interior se abre en forma de flor, dejando ver un pequeño pedestal hecho con un nido, donde dentro va alojada, enrollada, la camiseta. Resumidas cuentas, tú lo que dices es que tirando de arriba se va a abrir la caja como las cajas de Pandora de la serie clásica. Sí, desplazando la caja hacia arriba. De una forma sencilla y... Sí, sí. Hermano, se te rompe esa caja y vamos, la depresión es absoluta. ¿Oí? Yo te lo digo, Rip, lo digo y Sumi... Lo he dicho muchas veces, o como lo he hablado en privado con alguien, tal, donde va a ir guardada la caja, donde va a ir guardada la camiseta, es tan impresionante como la camiseta, porque yo hace unos meses, ¿te acuerdas, Aurelio? Me pasaste un vídeo, sí, que supongo que sea el vídeo ese del prototipo, y yo cuando lo vi se me pusieron los pelos de punta. O sea, realmente estaba viendo cómo una caja de Pandora se abría, y de dentro hay una especie de, como lo has comentado, también lo digo, hay una especie de pilar donde está la camiseta. O sea, la caja es tan impresionante como la camiseta. O sea, es para guardarla. Había gente que se pensaba que se abría con un tirador. Digo, no, ya hacer eso ya sería, ya me va a faltar. O sea, vamos, no, pero... Porque todo esto, y teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Que no se escape del precio, que llegue pues a la altura de lo que se espera. No está siendo fácil, pero bueno, ahora cuando acabemos la camiseta es momento de empezar a tunear la caja y ver hasta dónde llega. Porque no es mentira, es un añadido más, o sea, es un extra más, no viene en una bolsa, o sea, viene en una caja que va a estar, que va a simular la caja de Pandora de Pegaso, tanto por dentro como por fuera, y dentro con otra sorpresa más, que es donde va a ir guardada la camiseta. O sea, para mí, el proyecto del packaging donde va a ir guardada es, vamos, una idea impresionante, fantástica. Yo, vamos, se lo dije desde el primer día, que apuesto por ese tipo de packaging, aunque no es fácil. Otra duda. La gente está preguntando, Seiya de Pegaso, muy bien. ¿Y ahora qué? Bueno, los 5 de bronce. Pero la idea es... De momento Seiya. Sí, de momento Seiya, pero de momento Seiya porque todo lo que hemos aprendido con esta camiseta lo vamos a tener con las siguientes. Una de las partes más complicadas, que todo el mundo decía que era imposible, bueno, o sea, gente entendida dentro del mundillo, es los degradados en las camisetas técnicas. Y haciéndolo, os puedo asegurar que entendí por qué no se podían hacer, pero hemos llegado al punto con, no exagero, ese es el prototipo número 18 en el que al final hemos conseguido dominar la técnica de los degradados. ¿Qué son los degradados? Pues sí, veis la foto de las camisetas, la gente que decía, hostia, realmente parece metálica. Realmente conseguir en un tejido que tú, hacer los brillos, las intensidades, un degradado quiere hacer de ir de un color hacia otro. ¿Cómo conseguimos esos degradados? Con azules leves, ¿no? Pero no, no hacemos que sea un color sólido, sino que vaya evolucionando de uno más claro, uno más... Esto se hace mucho en el manga, pero claro, hacerlo en un tejido es muy complicado. Y eso, que era una cosa que se nos iba a presentar en todos y cada uno de los modelos, pues le hemos invertido tiempo en el de Seiya, porque ya por fin pues hay cuatro cosas que dominamos. Y que hemos, por ejemplo, las sombreras. Las sombreras ha sido una solución que nos vimos que a la hora de confeccionarla, que nosotros queríamos pintar las sombreras, pero es técnicamente imposible pintar unas sombreras, porque como una camiseta se compone de bastantes piezas, la de delante, la de atrás, la de las mangas, que al final todo eso, al coserlo, quede perfecto, es un trabajo arduo. Y aparte, ¿para qué molestarse en pintar una hombrera cuando puedes crear una hombrera y que quede estéticamente bien? Hostia, ¿y cómo vais a hacer cuando llegues a la hombrera de Shun, tío? Esa es la más fácil. Esa es la más fácil. ¿Sí, es que esa es la más fácil. Porque realmente uno de los defectos que no caímos cuando presentamos los primeros diseños a Toei fue que para nosotros todas nuestras sombreras eran Shun. Así que cuando vimos eso nos ha ayudado a que de cara a Shun está clarísimo. O sea, cuando lo veáis ya veréis que es la más fácil. O sea, más si ya tienes hecho Seiya y quieres elaborarlo un poquito, hacerla doble, tal vez la que creo que costará más es Dragón. Por un poco el mecanizado que tiene, que es como una barra, ¿no? Pero la de Andrómeda, creerme que es la más clara y sencilla. Ya lo veréis cuando llegue el momento, ¿no? A lo mejor es porque es para chica, claro, tiene sentido. Bueno, estáis silencio, por favor. Estáis soltando algunas cositas a través del chat. Si queréis ya preguntarle, tenéis vía libre. A ver si os contesta o no, eso ya es problema suyo. Yo creo que sí. Venga, a ver, por ejemplo, empezamos por Pilar. Bueno, es que el prototipo es de la V1, pero ¿estáis pensando hacer otras camisetas de las diferentes armaduras? Por ejemplo, de la V2, V3... ¿O no? Bueno, te voy a ser sincero, o sea, esto es a ver qué sucede. De hecho, mucha gente, si ya me llamaron loco cuando queríamos hacer las camisetas de Oliver Benji, no te quiero ni decir lo que han dicho con las camisetas de los Caballeros del Zodíaco. La idea es hacerlas y ver si tienen salida, y si conseguimos que tengan salida, haremos tantas como podamos. Ah, yo te la compro yo mismo, ya. A mí me parece que no, pero esto está siendo un reto, pero muy chungo, ¿eh? Pero por el mismo tiempo muy enriquecedor. ¿Alguna cosa más, Pilar, o pasamos a Sergi? No, pasemos. Sergi. Sí, una pregunta. Aparte de Oliver y Benji y Saint Seiya, ¿qué otras series así tenéis en mente? Bueno, no solo hay series, también hay videojuegos, hay películas. Tanto de animación como de no animación. La idea es hacer cosplays oficiales, originales, de la máxima calidad y sobre todo tocando tótems. Tótems que todos tenemos en mente y que de alguna manera nos han marcado. No me gusta decir exactamente cuáles serán los proyectos, pero la gente que nos conoce, que sabe perfectamente que tenemos una línea y que hay 6-7 y que el siguiente es cine. Es algo de cine, para después volver un poco a otras cosas. Además, así oxigenamos un poco los proyectos, la marca. No te dedicas, no quemas el anime, sino pasas no. De... Eso es. Tú a Sergi, le haces una camiseta de Gundam y el tío, te lo juro, que cuando se muera, le entierran con ella. Segurísimo. La de Mobile Suit Gundam. Star Trek, ¿sabe? Gran serie. Sí. O una de Star Trek. Las de Star Trek han sido muy mancilladas, ¿eh? O sea, yo he visto alguna cosa que han hecho por ahí que no me ha gustado nada. Soy gran fan de Star Trek, pero sí. Alguna cosa tengo en mente. Lo que pasa es que desde pequeño tengo una idea que me ronda la cabeza, no me la puedo quitar, que a ver cuándo la podemos sacar. Si la podemos sacar es que todo ha ido bien, pero que estoy seguro que llegaremos a lo más alto del friquismo. Pero de calidad. Y si ya Sergi le estampa una camiseta que por fuera sea de Star Trek y por dentro de Gundam, ya lo veo ya. Yo lo veo. ¡Tío, te chuparé la polla! ¡Me una, tío! Una reversible, ¿no? En función de la situación. Bueno, Star Trek y Gundam. Rip, tu turno. A ver, ya que estás ahí hablando, venga. No, si yo ya pregunté lo que tenía que preguntar antes. Es que fue lo que más raro me resultó. Lo de las mangas de Sun. Lo he dejado bastante claro, que no tengo mucha más duda. ¿Juan? Yo tengo bastante claro, lo he explicado muy bien, joder. Es que mira, lo de las mangas de Sun es muy sencillo. Fíjate que te voy a contar un defecto que teníamos. La primera vez que presentamos los diseños a Toei, las sombreras, ¿sabes dónde estaban? Estaban pintadas en las mangas. Pero yo, pues, era una cosa que en dibujo, como pasa estas cosas, queda de puta madre. ¿Pero qué sucede con las mangas? El 99% del tiempo estamos con los brazos pegados al cuerpo. Entonces, todas las hombreras se convertían en hombreras como Shun. Se doblaban y no quedaban bien visualmente. Por eso no hay que preocuparse, porque nosotros tenemos la superficie de una camiseta que te lleva al codo para reflejar con exactitud la hombrera de Shun. Y esa es la gracia. O sea, es mucho más fácil. Yo he hecho la prueba y queda perfecta. Mica Pink Floyd, ¿no? Juan, ¿tienes algo que preguntar? No, en principio no tengo mucha cosa. Solo me surge una duda si habéis pensado en numerar las camisetas. Como no sé si haréis demasiadas. No. ¿Habéis pensado en numerarlas? No haremos demasiadas. O sea, la idea es hacer 400 por unidad, ¿eh? O sea, ¿ya está? A ver, esa es la primera, o sea, la inversión inicial es esa. Eso no quiere decir que luego repitas. Si repitas es que todo te ha ido bien. Pero, por ejemplo, tanto en inversión como en packaging, como en gastos de tejido y tal, es esa. Eso no quiere decir que hagamos solo esas. Quiere decir que estamos intentando conseguir recursos para llegar a ese punto. Tú imagínate que haces 400 y se venden 200. Imagínate el negocio. Pero la idea es empezar por una cantidad pequeña. Y si funciona más, o sea, ya es bastante exclusivo como para irlas numerando una a una en etiquetaje. Supongo que eso es más para las figuras. Pero aquí no. No, yo lo digo porque hay productos que sí se numeran, ¿no? Y quedaría como no son muchas, pues quedaría una cosa curiosa. Una idea, evidentemente, es más latoso, ¿no? Pero sí. O incluir algún tipo de tarjeta numerada, yo creo que sería interesante. Porque evidentemente estamos hablando de una camisa, como bien has comentado, exclusiva, pues mira, ¿no? Y a lo mejor lo hacemos, el mismo precio ya te lo dice. A lo mejor lo hacemos. Pero incluirle, por ejemplo, una tarjeta numerada que... Lo que Juan está hablando de no solo tener una especie de exclusividad porque es algo nuevo, es algo novedoso, sino que encima sea algo novedoso y único al mismo tiempo. Una tirada a lo mejor limitada, con algún detalle tonto, sí, que tú puedes decir, tiene un detalle tonto, pero tiene una pegatina, una tarjeta, o tiene alguna pollada extra que se le ha puesto, que hace que esa camiseta, donde va guardada, esa camiseta que tú has recibido, sea diferente, en esencia, es que, a otra hecho, camiseta. Eso lo queríamos hacer, pero no de esa manera, sino hacer una pequeña variante. ¿Sabes? O sea, la camiseta de Pegaso tiene una variante. Es que hay plan 2 y plan 3. Esto siempre va bien tenerlo en mente, ¿no? Pero cuando tú haces el proyecto, creerme que en este caso lo haces con toda la ilusión, pero siempre con mucha coherencia y los pies en el suelo, de pensando que puede que no salga bien. Pero la exclusiva de esta camiseta, en todo caso, la conseguiremos por hacer una variante muy chula, que será de cada armadura, tendrá esta y otra variante. Y esas sí que serán las que serán exclusivísimas, si conseguimos llegar a ese punto. Pues te dejo ahí la idea, porque creo que estaría bastante bien. O si esa, o para la edición súper exclusiva, pero el hecho de incluirle algún elemento numerado, es decir, yo tengo la camiseta número 225, o a lo mejor la 100 primera. Sin duda le da mucho valor a eso. Sí, da mucho valor a la hora de justificar también el precio, porque evidentemente... El que no entiende el tejido, pues no sabe exactamente qué tipo de camiseta se está enfrentando, porque... Y más allá del tejido... Por lo que comentas, es una camiseta de altísima calidad, con unas prestaciones que no te va a ofrecer ninguna camiseta, friki camiseta normal, ¿no? No, pero eso aparte. Pero como, por ejemplo, una camiseta de Libre Benji, lo que le da realmente el valor y lo que hace que realmente cueste en esto es que cuando tú quieres hacer una cosa a pesar de todo, es decir, esta, ni las camisetas de Oliver y Benji, ni esta las hubiera hecho nadie, o sea, a pesar de todo, es que tú inviertes una cantidad equiparable, o sea, no son series poco conocidas. Y las marcas que están detrás, obviamente, se lo cobran. Como que lo merecen. Entonces también piensa una cosa, que como te puedes imaginar, se la vamos a hacer 400, claro, tienes que de alguna manera conseguir amortizar el proyecto para poder, por ejemplo, plantearte hacer las V2 o hacer las de oro. Eso es lo que le confiere realmente el valor a las camisetas, que son únicas, que no las vas a encontrar porque son originales, son oficiales, están diseñadas por fans que lo demuestran en cada uno de los detalles y que se esmeran en que además lleguen de la mejor manera a su público. Y al final el precio es el que dicta el he podido llegar a hacer tantas unidades. Si las quieres y te gusta la serie, este es el precio en el que las podemos vender para seguir haciendo más. Si es que llega a ser un poco así más, porque si tú miras todos los productos por lo que llevan, hasta una fibra de resina es muy cara. Si lo pensáis fríamente, cualquier producto, el valor que le das, el que le da el fan y el de la empresa a quien está yendo y al público que va dirigido. Sí, no, eso mismo lo estaba hablando con mi hermano esta mañana. Claro. Porque una cosa es el valor, el costo real del producto. Exacto. Y otra cosa es el valor que tiene. Son dos, exacto, cosas que no tienen nada que ver. Absolutamente. Porque no es lo mismo. No. Con el tema de las figuras en el que más se ha visto, porque hay figuras que inexplicablemente se disparan, ¿no? El caso, no, por ejemplo, del Pegaso V1, era una figura que en su momento costaba sus 40 y pico euros, 50 euros, y hoy en día por menos de 100 no la encuentra. Pero eso también es por la escasez en un momento dado y por las producciones que a lo mejor se quedan cortas. Pero también es muy difícil en mercados como son este, que es exclusivamente de nicho, cómo te mantienes, ¿no? O sea, es decir, porque tú para poder dedicarte a esto es dedicar todo tu tiempo a este proyecto. Y claro, o sea, es tu propia empresa, es humilde, desde fuera las idealizamos y tal, pero la realidad es que es trabajo diario y constante a saco para conseguir que estas cosas se hagan realidad. Y al final, cuando tú miras una camiseta, si empezamos a ser fríos y esto que es un foam, esto es un poliéster y tal, luego te viene alguien, la fusila, que nunca la lleguen a hacer de la máxima calidad, porque yo estoy convencido y pongo la mano en el fuego que alguien que piratea jamás va a buscar la exquisitez, porque si la buscas, lo primero que buscas es que sea original. Le quitas todo el valor, pero el mérito está en todo el esfuerzo que se lleva para llevar esto y hacerlo realidad, tanto en una figura exclusiva como en un producto de esta categoría. Bueno, vamos a pasar a un nuevo colaborador que acaba de llegar, bueno, llega hace un rato, está ahí escuchando, que no es otro que nuestro Wikisalva favorito, Salvador Márquez Arenal, administrador del Santuario de los Caballeros del Zodíaco. Muy buenas, Salva. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Estás duchado, estás limpito, ¿no? Pues estoy hecho una braga, tío. Tú te has hecho una braga siempre. Bueno, has estado escuchando casi toda la entrevista que estamos haciendo con Aurelio y yo te he visto plantear alguna duda en el chat, así que si se lo quieres comentar a él directamente. Sí, yo tengo dos dudas. El primero, yo soy... Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo soy un fan algo purista de Captain Tsubasa, de Oliver y Benji. Muy purista. Y la... No, algo, tampoco mucho. Pero quería preguntar que si todo va bien y si la cosa tiene éxito y marcha, si os habéis planteado en un momento dado sacar una segunda tirada con nombres originales de la serie. Mira, te voy a ser sincero en este punto. Yo también soy muy purista. Pero Captain Tsubasa, y esto lo hemos medido, realmente no lleva nombre, ¿verdad? ¿Si te acuerdas? O sea, en el anime nombres no hay. Pero una cosa tiene característica Captain Tsubasa, es que la gente aquí, el 90% que la vio, con los nombres que recuerda, ¿cuáles son? ¿Los del manga o los del anime? En España, el anime. En Sudamérica entonces, la cosa está más... Claro, en Sudamérica tienen otros nombres, pero recuerdan más los del anime porque la traducción allí era coger el nombre de una manera y el apellido de otra. Por eso las camisetas de allá tendrán el apellido. Entonces, la cuestión era poner nombre o no ponerlo, porque si eres purista, le quitas el nombre, ¿verdad? Exacto. Pues resulta que, ante una encuesta, si te das cuenta que el 90% de tu público quiere el nombre y lo quiere en castellano, es que no hay más, tú decides... ¿Sabes qué te digo? lo pongo así. ¿Y una tirada sin nombres? Es que cuesta, ya te diré por qué. Porque conoce las camisetas y las ve, y ese es el punto, los dorsales nuestros no son vinilos. Tú cuando te compras una camiseta de estas como la de que todo el mundo dice, es que la camiseta del Barça o la del Madrid valen 80 euros, digo, no, a ver, la camiseta del Barça o la de Madrid que utilizan para vender en las tiendas valen 80 euros y son peores que esta es como la que utilizan los jugadores para jugar. Es decir, los vinilos se van con el lavado, lo que yo pongo son sublimaciones, que es igual que la T, igual que un color, por lo tanto esa camiseta viene así de fábrica. Si quisiera tener una versión sin nombre o una versión con otro nombre, estaría triplicando el stock. Y como ya es un producto bastante, bastante, bastante exclusivo, triplicar el stock se supone tener la imposibilidad de sacar una camiseta nueva. Entonces, esto es, al final tienes que tomar la decisión y dices, mira, si el 90% de las ventas quieren esto y puedes hacerlo, pues lo haces así. Antes de que pases a la segunda pregunta, Salva, es que esto es un detalle importante. ¿Por qué? Porque claro, tú lo estás viendo desde el punto de vista de empresa, de creador, del hacedor de todo este proyecto, ¿no? Y todos los que estamos al otro lado, lo vemos desde el punto de vista comprador. O sea, yo veo una camiseta y me la quiero comprar. ¿Por qué no haces 40 versiones? Claro. ¿Por qué no tiene este color? Oye, pues mira, ¿por qué no haces la V2, como comentaba Pilar? Es que no es tan fácil. No puedes. Es que no puedes. Nosotros hemos conseguido sacar dos modelos ahora nuevos. Y oye, dos modelos a lo nuevo supone tener cuatro tallas nuevas, ¿verdad? O sea, y tener cuatro tallas. Hacer el molde, ¿no? Bueno, el molde, eso da igual, pero luego el precio que tú consigues es por hacer repeticiones, no variaciones. Todo va así. Y claro, yo también soy muy fan y, por ejemplo, para que te veas los detalles que nos marcamos, cuando sacamos la selección, la camiseta de la selección japonesa, que la gracia era que te la podías personalizar, nos compramos una máquina para sublimar. Es decir, seguimos haciendo camisetas personalizadas, pero aún así las personalizamos con la misma calidad. No, ahora mismo sí que es cierto que con esta máquina nos estamos planteando empezar a hacer camisetas sin dorsal porque las podemos personalizar nosotros. Pero es un trabajón. Realmente es un trabajón y lo que intentas es buscar el punto de seguir aguantando y haciendo más proyectos y más cosas nuevas. Claro. Desde Sensei ya no tendremos ese problema. Es una puñeta horrible el tener que, ahora, por ejemplo, lo del tema de Latinoamérica, no podemos hacer de golpe y porrazo todas las camisetas en los latinoamericanos. No nos lo podemos permitir. Sería como frenarnos de golpe. Lo que podemos hacer es empezamos con la de Atom, que se llama igual, y ponemos la de Yuga, que es la que vamos a hacer ahora, y podemos permitirnos durante un tiempo así, si van creciendo las ventas, pues haces la de Andy Johnson. Si van creciendo las ventas, tal, porque es que tienes que ir comprando. Es que realmente es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo es que soy fan de... Bueno, soy miembro también de una web que se llama Captain Tsubasa Elite. La conozco. La conoces, ¿verdad? Y además también soy miembro. Ah, vale, ya hablaremos por por allí. Ahí puse un post y hay mucha gente que lo ha criticado, pero es que yo lo repito, he hecho encuestas, y no una, he hecho muchas. Y cuando tú haces muchas y te das cuenta de la cruda realidad, y es que todo un país vio unos dibujos, pero la gente que leyó el manga y que es acérrima es un minúsculo grupo en el que yo me incluyo. Pero ese minúsculo grupo le dices, sí, este se llama Tsubasa Zora. Este es Hiroshi Ito y dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Cuando te viene a comprarte alguien la camiseta, que precisamente lo mágico que tiene es que ha ido a un salón, que esto, lo repito, pasa, llevaba a su hijo a llevar las cosas, él jamás había comprado nada, vio el stand y vino corriendo. Y dijo, no me fastidies, aquí están las camisetas. ¿Y qué pone detrás? Ya lo sabes, Lenders, no me digas, pone Lenders. Ya verás, mis amigos. Y esa es la magia de Oliver y Benji. O sea, si lo pensáis, Oliver y Benji no es como Saint Seiya, que tiene una legión de fans que durante años le han ido recibiendo un montón de productos. De Oliver y Benji, ¿qué había? Una legión de manga. Y todo bueno, los fans de Saint Seiya hemos recibido un montón de productos y un montón de palos también, sí. Sí, pero ha habido cosas. Lo que se refiere es que Saint Seiya lo ha aguantado el fan. Oliver y Benji no. En Oliver y Benji, yo todo lo que tengo es vintage. Que si el álbum de cromos de cuando era pequeño, los juegos de la Super NES, y no hay más. Entonces, hacer una camiseta, ya te digo, o sea, sí que es cierto que la de Oliver Atom lo estoy pensando, y porque por el tema de la sublimación puedo crear negro sobre blanco, pero no blanco sobre negro. Entonces las blancas. ¡Es un racismo! Las blancas sí que las puedo personalizar, entonces esas sí que es posible que saquemos ediciones sin dorsal o con el número solo. O con el nombre japonés. Que la de la selección japonesa yo he hecho camisetas con kanjis. Salvador, tu segunda pregunta, venga. La segunda pregunta va. Que he visto el prototipo de la camiseta con las sombreras y todo, que ¿cómo se puede lavar eso? O... perfectamente. ¿Qué imagen? Es que claro, tú has visto una foto, pero eso es un foam de 2 milímetros, igual que lleva un culot de ciclismo, igual que lleva un sujetador, ¿vale? Pero esto es de 2 milímetros plano, no tiene volumen, forrado con un tejido que es al mismo tiempo poliéster. Eso lo puedes limpiar como cualquier otra cosa. Has dicho sujetador y yo me imagino los cuatro hombres que hay aquí, tetas en la cabeza, tetas, tetas. Bueno, pues... Hay... Tetas. No, en mi caso pezones marcados. No, y además va cosido, vuela un poco, pero claro, va cosido tanto que para que se rompa es que hay que pegarle un estirón. No hace falta ningún tipo de lavado para el tejido que sea especial, se puede lavar. No, a excepción de no plancharlo, pero es para el tejido. El tejido es así, pero es que tampoco se arruga, no. Si esta es la misma tela que la de Marlender, ya te digo yo que no se arruga. No, simplemente es lavar, sacar y ya está. Y poner. Bueno, Aurelio. No te queremos robar mucho más tiempo, lo digo porque nosotros vamos a seguir con el programa. Si te quieres quedar y participar, te quedas y participas, no tengas ninguna pega. Pero quiero que digas ya, si quieres, a modo para ir concluyendo la intervención de hoy, lo que quieras comentar. Tienes tu minuto de gloria para decir lo que quieras decir y, bueno, que sepas que no va a ser la última vez que vamos a estar juntos en el programa. Eso ya te lo digo de antemano. Así que, minuto de gloria. Antes de nada, muchas gracias por dejarme participar y expresar y deciros que al menos desde el otro punto, de los que estamos creando, sentimos en cada momento la responsabilidad que ello conlleva. Y que no es fácil. Y no es fácil porque somos fans y estamos intentando conseguir algo que antes nadie había hecho. Y comprendo todas las dudas que puedan surgir y voy a esforzarme al máximo para que esto sea el mejor resultado. Y lo malo es que eso a lo mejor nos lleva a que tardemos un poquito más, pero os aseguro que al final merecerá la pena. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o te vas? Sí, me quedo un rato. Vale. Oye, os escucho mucho, ¿eh? En no. Serio. ¿Sí? Cuando estoy currando, me pongo muchas veces vuestros programas y me encantan vuestras discusiones y sobre todo todo lo que daré si esta serie, ¿eh? Madre mía. Madre mía, y lo que tenemos, lo que tenemos en la recámara y lo que está por venir y hay ciertas cosas, madre mía. Bueno, que a ver si tengo suerte y os puedo cubrir este fin de semana eso. Ahora lo vas a comentar, cuando lleguemos ahí, si te queda lo comentas, ¿vale? Para que tocará, venga. Vamos a continuar con el programa ya habitual, ahora sí. Comenzamos con el manga, así que Salva, ¿qué tenemos por ahí? Porque Asmita de Virgo... Gaiden 3, pero del episodio G no tenemos nada. ¿Por dónde queremos empezar? Por los canvas mismo. Pues eso, que ha salido el tercer capítulo, lo del Gaiden de Asmita, que continúa con las discusiones entre Atabaka y Asmita. Y vemos a Himsa, recordamos que era el antiguo compañero budista de Asmita, pues dudar entre ceder ante lo que le ofrece Atabaka y poder ser inmortal con un espectro y poder estar con su madre y tal, o seguir el camino del bien, ¿no? A ver, es que tampoco quiero spoilear mucho. Luego vemos que durante el transcurrir de los diálogos entre los tres personajes aparece Kagajo de Beno y hay una mini pequeña pelea entre él y Asmita, el cual le hace una ilusión, donde Kagajo pues ve a su hermano Sui. Recordemos que en el manga todo esto que se había convertido Kagajo era porque había su hermano se había suicidado, porque siempre por su culpa recibía palos, y pues Asmita como que se le hace una ilusión donde Sui le empieza a comer un poco la oreja, ¿no? A pegar el sermón. Al final Cabajo se queda un poco ahí paralizado y vuelve a haber una discusión entre Asmita y Atabaca, y parece que se va a iniciar el combate con el Tesoro del Cielo. No me enteré una mierda. Es que si ¿sí, te más te spoileo todo, tío? Aparte, que como sale ahora, tío, cada mes, es un... de volverte a recordar todo lo que ha pasado... ¿Hago un mini resumen así rápido del capítulo? No, que tus mini resúmenes rápidos son muy largos. Eso lo haremos, mira, si te parece, lo hacemos el mes que viene, cuando ya tengamos los 4 capítulos, hacemos un resumen normal, tampoco es para que sea muy extenso, y ya como que empalmamos los 4 para que la gente se entere realmente de qué va. ¿Te parece bien? Vale, me parece bien. Empalmamos los empalmar, 4. Empalmar. Empalmar y sujetadores. Bueno. Sí, que del G, ¿qué pasa con el G? Pues el episodio G está un poco en el ostracismo, porque se supone que el 19 del mes pasado había salido el capítulo, y no es que no haya ningún scan todavía en la red, es que tampoco hay ningún meloscript. Bueno, lo que se vio de la página es a color y tal, pero no se sabe nada más, no hay ni script, ni las imágenes del capítulo, ni nada. Se ve que, claro, lleva un año y medio sin salir capítulo, y los propios fans como que han pasado de la cara del episodio G. No han querido publicar nada. Animamos aquí a ver si alguien que esté en Japón y quiera escanear alguna página, comentarnos de qué va el capítulo, o incluso de China, que en China también suelen salir los capítulos, pues animamos a que nos envíen al foro, nos pongan o la página de Facebook, nos pongan un pequeño script o de lo que va el capítulo para por lo menos comentarlo, claro, porque después de año y medio sale y la gente pasa, ¿no? Pues... que ya termina, hombre. Vamos a ver ya el final. Te has tirado 9 años viendo el manga y ahora que quedan 4 capítulos vamos a pasar de él, ¿no, hombre? Yo quiero saber cómo termina. Y ahora llega el Kurumada y dice, me he cansado, no voy a ser más. Es lo que hay. Yo sigo teniendo una teoría que después del episodio G va otro manga, ¿eh? Porque si veis el transcurrir de la serie... Aquellos que hayan seguido y leído la revista de Mis Santos de este mes pasado, pues veréis que a partir del tomo 10 se empiezan un poco a atar cabos, ¿no? Y a ver un poco de qué va el tema y quién está moviendo todos los hilos, ¿no? Y tal y como te lo plantean, no sé si os acordaréis en Dragon Ball, cuando están resucitando al monstruo Buu y están ahí chupándoles el ki a todo. Pues parece el ki. Les está chupando el ki, el empalmado y el sujetador. Joder, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo estamos hoy? A los años para resucitar a Buu, ¿no? Pues ahí parece que están planteando algo parecido, ¿no? Están ahí absorbiéndole la dinamis a los titanes para resucitar a una serie de personajes, ¿no? Ay, y parece que va a terminar con la pelea de Cronos. ¿Y lo otro qué pasa? O sea, termina la pelea de Cronos y ¿qué? Lo dejas ahí, el otro se le estropea los planes y te deja toda media, va a parecer un super malo. Yo tengo siempre, desde hace muchos años ya la teoría de que tiene que comenzar como una segunda etapa, o sea, llámese episodio G o llámese episodio G alfa, lo que sea, ¿vale? Pero la historia da para más, lo que no sé si le dará la vida a Okada para terminarlo. Eso ya es otra historia. Sí, hombre, y que nos tienen 19 tomos, 20 tomos de mierda que nos tiene otros 10 años. Quita, déjalo. Déjalo. En formato OVA. Bueno, pero lo que sí está claro. Nuevo videojuego de la franquicia Saint Seiya. Esto... El anterior ha sido duro, ¿eh? ¿Cómo que ha sido duro? A ver, ¿a qué te refieres? Es que soy hardcore gamer, me parece de lo peor. ¿El de la PlayStation 3? Sí. No está mal. Pues hay muchos juegos mucho mejores, pero tampoco. Si juegas mucho la jugabilidad, la verdad, y el hecho de que es. No sé. Pero es como Dynasty Warrior, tío. Es el mismo rollo. Lo mejor de la cámara, el control de la cámara es a ver, si eres fan, pues la acabas gustando. Pero si en ese juego das un pedo y matas a alguien, o sea, la cámara da igual. Claro, eso sí, claro, si juegas mucho lo notas y tal vez si no, no. No sé. No, hombre, Dynasty Warriors te planteaba una trama un poco más... Y la jugabilidad. Muy lineal. Y no te yo es que soy hardcore gamer y casi me inyecto en vena los videojuegos. Y te puedo asegurar que... Ya somos dos. El tema de este me lo fundí en nada y dije, ostras. Así es que, como tú sabes que ahora, a día de hoy los juegos tampoco duran mucho más, ¿eh? Por ejemplo, el Bola de Drag, la explosión en Estados Unidos ha derivado en unos juegos muy chulos y en unas versiones que realmente están a la altura, ¿no? Aquí... Bueno, el Dragon Ball Kinect es un poco para echarse la mano a la cabeza, ¿no? Sí, sí, ese sí, pero el Tenkaichi 3. Exacto. Sí, pero que Tenkaichi 3 ya tiene un tiempito a su espalda ya, ¿eh? Y es mejor que los de PlayStation 3. Sí. Ahí te quedo ver. Y es que con 6 ya pueden haber hecho algo mejor, sí, pero en realidad para lo que ha hecho... Lo hace la misma compañía, tío. Namco Bandai, ya veremos. Es lo, yo os digo que yo, por ejemplo, ya le he mandado un email a Namco Bandai España a ver si ellos saben algo, si me pueden informar de algo. Todavía no he recibido respuesta. Yo supongo que es muy pronto y que no sabrán nada, pero el caso es ese, ¿no? Que habrá un videojuego pronto. O sea, el vicepresidente del marketing de Namco Bandai, que se llama Carlson Choi, me recuerda al Cartel Manx, dijo que sí, ¿no? Que se está trabajando en una serie de juegos nuevos, entre ellos el de Saint Seiya, y que asegura que va a llegar a Brasil y Latinoamérica. Supongo que a España, Europa también. Que este año 2013, a final de año, se debería de saber algo. Todo el mundo piensa que puede ser una continuación del Saint Seiya Senki, esta batalla por el santuario. Puede ser que haga lo mismo que con la PlayStation 2, se hagan la versión, digamos, de Hades, ¿no? Pero, no sé, chico. Asgard y Poseidón. Ya, no te va a caer esa breva. Poseidón no da para mucho. Ya, bueno, pero no te caerá esa breva. Seguro que irán a Hades, porque Hades es lo que vende en Saint Seiya. Ahora mismo. Yo te digo una cosa, Carlos. El único que ha tenido cojones de hacer una aventura gráfica ha sido yo. Y fíjate todos los juegos que han hecho de Naruto, que Naruto podían haber hecho un juego de luchas, la cantidad de juegos que han hecho en Naruto, que prácticamente cada uno avanza un poquito más del anterior, ya nos llevan 6 ya, y todos son aventuras gráficas, algunos sí, con más o menos combates así en dos dimensiones. Pero casi todo el juego son todo aventura gráfica. Vale, están haciéndolo online, pero no hace falta hacer un online para hacer una aventura gráfica. Hacer una aventura gráfica a un jugador. Se han dado cuenta que lo que le gusta mucho al fan es poder experimentar el universo a su manera y a su camino. Naruto está una franquicia que están usando muy bien los videojuegos. Bueno, que tú no lo sabes, Aurelio, que aquí nuestro amigo Salva tiene un videojuego de Saint Seiya, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. No, sí, no es de... Técnicamente no es de los de última generación, es de la generación Game Boy. Pero tela, tiene, es una currada. Muy bien. Oye, pues ya me pasarás el link. Es lo que he dicho siempre, es una de las personas que ha tenido huevos en hacer un videojuego, ¿vale? De algo que le gusta, ¿no? Como, bueno, y no es el primero, ¿no? Porque creo que tiene más proyectos por ahí de otras temáticas. Sí, ¿no? Tengo uno por turnos táctico de la serie Code Geass, que a ver si tiene alguien huevos detrás de la España, el anime, porque hace falta. Aquí nadie va a tener huevos. Es mejor anime de 2007 en Japón, banda sonora espectacular, animación espectacular, historia espectacular, diseño de las clams y nadie tiene huevos a traerlo, pues. ¿Qué pasa con los huevos, el culo? Podcast, ¿no? Sí, todo, claro. Ya te lo contaré yo porque no saldrá. Y luego estoy haciendo otro, el pasaje está muy, muy verde, muy verde, sobre el HeroQuest. Estoy haciendo una versión... ¡Oh, qué grande el HeroQuest! Lo que pasa es que se me lo estoy tomando... Con calma, porque quiero, normalmente, muchas veces, que es lo que ha pasado en este de Aventura a un Soldado de Saint Seiya, he ido haciendo la trama, ¿vale? Desarrollando, pasando, que ya te digo que es un juego que yo, que soy el creador, me he tirado 3 días o 4 para pasármelo, ¿eh? Y luego he ido para atrás. Y digo, pues mira, me faltaba la intro, le he hecho la intro. Me faltaba el menú, le he hecho el menú. Este primera pantalla, el coliseo es una mierda. Lo he hecho otra vez. ¿Qué hay que hacer para poder jugar? Pues mira... Entrar en universosaintseiya.com, en la parte de arriba... Del todo pone Aventura de un Soldado. O sea, donde están los banners, arriba pone manga, anime, Aventura de un Soldado. Y ahí puedes ver imágenes para que te hagas una idea. Ya te digo, es el típico juego de la Nintendo de hace 200 años. No, tiene ese aspecto, pero... ¿No lo tendrás colgado en eso de en ese portal de minijuegos que se pueden hacer flash o qué? No. Este es aventura gráfica, pues como dice Carlos, como un juego de Nintendo, Super Nintendo. Tipo Zelda, por así decirlo. Con combates tipo Final Fantasy. Y a partir de que llegas a Tokio, al principio es un poco más lento porque tienes que plantear la historia y tal, hay alguna mini trama. A partir de Tokio, la cosa empieza a molar más. Incluso tienes 2 desdobles de la historia, tienes secretos que encontrar por el mapa, porque luego hay un bestiario, hay un inventario de secretos ocultos, gramola, puntuación, que no te lo vas a pasar en un No. Pues ya le echaré un ojo. Solo llego hasta Pegaso Negro, pero es que llevo 7 años o 5 años haciéndolo. A ratitos. Vale, no. Bueno, nos habíamos dicho videojuego nuevo de la marca Namco Bandai y ahí nos hemos quedado. Bueno, pues el tema es ese, que se está produciendo un nuevo videojuego de Saint Seiya. No sabemos nada, salvo que posiblemente tengamos noticias de él a finales de este año, 2013. Pero lo que sí sabemos, y es algo que ha comentado Aurelio antes, es que se va a celebrar dentro de muy poco, 2 o 3 semanas, en Francia, lo que es el Cartoonist Festival 2013. Esta semana. Sí que... Esta semana sí, es. Sí. El 20, ¿no es el del día 20 y tantos? 20 y 21, ¿no? Claro. Este sábado. Hostia, domingo. Pues esta semana ya, madre mía. Pues, a ver, explícanos de qué va. Pues, a ver, me he enterado hoy, ¿no? Pero es un salón que ya lleva su 20 edición y lo que mola es que van a hacer una exposición de 150 metros cuadrados de Shingo Araki. Y entre otras cosas que son interesantes para los fans de Universo Senseiya es que estará ya una empresa dedicada a hacer figuras de muy alta calidad, que es, a ver si tengo bien el nombre, es Tsame Art, puede ser así, ¿lo conocéis? Que tienen una figura que se puede ver en su web de Gemini Saga, brutal. No sé si... ¿Juan? ¿Qué? Lo que está contando, a ver, ¿te sabes tú algo Sume de esto? Sume Art, os paso el link ahora mismo, está en pre-order una figura de Gemini no Saga, que sale ahí, que quita lipo, de 31 centímetros por 25 de diámetro. Mira, como lo que tengo entre las piernas. Exacto. ¡La gana! El micrófono del ordenador. Bueno, pues habrá que darse un poco de prisa entonces, porque lo que esperemos es que estés allí como corresponsal del Universo Saint Seiya para traernos información, fotos y todo lo que lo puedas sustraer, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? De este evento, sí, ¿no? Mi intención es ir allá con una cámara y ver, porque me han comentado estos salones allí nos llevan muchos años de ventaja. Ahí os he dejado el link con la imagen de Gemini y mirarla, porque... Sé qué figura. Es brutal. Sí. ¿Qué figura es, Juan? La presentaron, no sé si fue el año pasado o el anterior, que la figura de Gemini es tipo resina, figura fija, que salió una pasta. No me acuerdo cuánto salía, pero cerca de los 200 euros creo que costaba. 280. Sí, sí, 280 exactamente. Hicieron la Diki también. Sí, exacto. Salió de estuvieron... en portada del Saint Seiya Friend bastante tiempo. Pues sí, te suena. Pasa que tú estás como los peces, amnésico perdido. Pero sí. Pues bueno, pues lo habrás comentado, eso es lo que te no, escucho. Yo no sé que tú no me escuches ni nadie. Por eso me pongo a hablar, da igual. Bueno, que nos volvemos a desviar, por favor. Que aquí luego el que edita soy yo. Bueno, pues el tema es ese, ¿no? Que el Cartoon Festival 2013 se celebra este fin de semana al final, pues sí que voy yo retrasado, y que aquí nuestro compañero Aurelio, pues esperemos que esté allí y que pueda hacer de corresponsal del Universo Saint Seiya para traernos, pues, todo tipo de exclusivas fotográficas, ¿no? Porque creo que va a estar Tesirogi, Toru Furuya, Kageyama, ¿no? Y muchas voces y gente implicada en proyectos de Saint Seiya, ¿no, Salva? Sí, Alba. Concretamente van a estar Shirogi como autora del manga Los Canvas, Nobuo Yamada, el cantante de Pegasus Fantasy, Toru Furuya, que bueno, si alguien no lo sabe todavía, es el que dice Possess You Shaken, ¿no? El seiyuu de Seiya, Shinji Araki, que es el hijo de Shingo Araki, que estará para la exposición a su padre, y también está Hironobu Kageyama, ¿no? Que es el cantante de Skull Deo Dream. Casi nada. Buenísimo. Y aquí, en España nos comemos los mocos. Creo que estoy en shock. Oye, solo ha faltado Kurumada. O sea, viene Kurumada. La cámara de fotos. Tiene que salir echando fuego, ¿sabes? Esa es la idea. Estoy buscando un fire. Una guapa. Y a Kachumata no la han traído porque han dicho grandes personalidades del anime. O sea que. Si no, y he leído que había algún libro de ilustraciones especial que a lo mejor lo llevan por ahí, a ver si lo puedo fotografiar. De los originales de Shingo Araki, que tiene una pinta espectacular. Pero es que está todo en francés y no me entero de nada. ¿Es ese que se mostró en la exposición esa de Akihabara? ¿Puede ser? Sí, sí. Algo he visto, porque lo he traducido con el Google Translate, porque la verdad que está todo en francés y muy mal, pero bueno. A ver si tenemos suerte. ¿Lo traduces con el Google? Oye, hay un detalle importante que no quería olvidarme de él, y es que se va a hacer en un lugar especial, ¿no? No se va a hacer en cualquier sitio, sino, a ver, ¿dónde lo he visto yo? Se va a hacer el la Acrópolis de Niza. Sí. O sea, que se va a hacer en un sitio importante, ¿no? Este 20 aniversario del Cartoonist 2013. Hay nivel. Y aquí en España peleándonos por traer algo. Sí. Esto no puede ser. Por favor. Pero mira, oye, ya, esto ya. En España estamos peleándonos por traer algo, pero al menos lo estamos intentando, como buenos españoles. Ahí está. Mira, sí, tío, sí, pero no nos deja, Juan. Les llevo un platito de paella, una jarrita de sangría, ya verás como el año que viene. A ver si sale. Caído frito. Y una tortilla de patata. Claro. Es que qué envidia. Yo ahora que... No es tontería, pero si tú hablas con Toru Furuya y le pides presupuesto, que yo a mí me dijeron un presupuesto el año pasado para traerla a España, y le pides presupuesto en inglés, oye, ¿cuánto costaría traerte a España? Bueno, estaría bien, ¿eh? Estaría guay. Todo es intentarlo. Sí, tú. Y que graben saludos para el Universo Seiseya, a todo el que puedas y más. Pero que lo diga en español, que es más gracioso. Tú le pones un micro ahí y le dices, vengo de Universo Seiseya, que tiene página web, tiene Facebook, Twitter, tiene podcast, tiene revista digital. O sea, tiene miles y miles de seguidores en todas las plataformas, semana tras semana, mes a mes. Y chico, no puede ser. Te sirve, por favor, grabarla diciendo... Ostras, Aurelio, ya sé que te va a traducir todo. Ya sé que te va a traducir todo del francés. Sí. Yo también. Vaya. Bonjour, ya sé quién. Tenemos un amiguete aquí llamado Robin. Hola, Robin. ¿Me estás escuchando, no? Sí, Batman. Pues vas a ser de traductor. Hay que conseguir eso. A Shiori te sigo diciendo yo soy los Canvas. Y transmitir el apoyo de los fans españoles. ¿El qué? El apoyo. ¿Cuál? Y hablarle del movimiento que tenemos. Es la autora que tiene una gran aplicación. Bueno, pues eso. Yo espero no ya hablaremos de ahí, porque justo acabo de venir del Salón del Cómic, que dentro de lo que cabe el Salón del Cómic de Barcelona está... Es un evento importante porque me da, por lo que me han comentado, que los de allí están años luz de los nuestros. Sí, eso más de uno me ha dicho lo se mismo. Me ha ocurrido una idea. Pero bueno, oye. Sí, a ver, ¿recuerdas de aquel capítulo de Los Simpson donde Springfield se dividía? Iba a haber un concierto, no me acuerdo quién era. Sí, que y les engañaba como... y les hacía ir al Springfield del Homer en vez de al otro. ¿Podéis hacer el concierto de Who, sí. De los jugos, ¿verdad? O sea, cuando vayan a salir del avión, decirles, que no es aquí, coger el avión. Y te lo llevas ahí, un otaku fan de estos chungos. Sí, justo antes aparecen en Castellón, ¿no? Ahí. Un fin de semana en Benidorm y no se quieren volver para Japón ni de coña. Yo me lo llevo por ahí de fiesta. Son japoneses, les va. A la mujer no lo sé, pero a los hombres seguro que les va. El champán, el alcohol y las putas, o sea... No me jodas, pero esos son todos, no tienes que ser solo japoneses. A ti que te invite, ¿no? O sea, el mayor negocio de Kurumada ha sido dándole a la botella, ¿eh? Los mayores contratos que ha conseguido. Yo doy fe que a los japoneses les mola todo este tipo de historias. Bueno, vamos a seguir, vamos a dar un paso más. Yo tengo por aquí apuntado, bueno, lo voy a contar por encima, es Tamashii Nations 2013, décimo aniversario, y distribuidora Animéxico. Me voy a quedar aquí porque lo que voy a hacer va a ser emplazar a los oyentes para dentro de unos días, porque vamos a hacer un especial con Carlos, director general de Distribuidora Animéxico, el cual nos va a contar todo lo que nos pueda contar, porque todo no lo puede contar, de todo lo que se va a realizar allí. Qué figuras son las que sabe que va a exponer, qué es lo que se va a hacer, dónde va a ser, horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto será dentro de unos días, ¿vale? Dentro de poquito. Y lo que sí os voy a contar es algo que hemos publicado, creo que sí, esta mañana o ayer en Facebook. que tiene que ver algo con una especie de pantalla en blanco que pone cargando USS. Bueno, como los amigos de Universo Saint Seiya son muy listos, todo el mundo sabe que es una aplicación para móvil. Así que dentro de poco, en la página de universosaintseiya.com, vais a tener disponible una aplicación de móvil, la cual pues podréis descargar mediante un código QR de ese, que no sé cómo es, ¿vale? Para móviles Android, gratuita, donde, pues, una vez instalada, recibiréis automáticamente en el teléfono móvil todas aquellas actualizaciones que hagamos en la página web. Que sale un nuevo capítulo de 6 Omega y no sabéis cuándo lo vais a tener subtitulado porque os tenéis que ir a comer al campo, pues no os preocupéis, que cuando se publique subtitulado os llegará un mensajito al móvil, el cual pues indicará que ya está disponible. Y así, si con no todo lo veis, tampoco pasa vamos nada. A empezar por ahí. Tú cállate. Esa aplicación va a ser favorita de Rip para lo de Omega. Y eso, ¿no? Pues lo que vamos a hacer va a ser colgar esa aplicación, que estará disponible dentro de poco, con un pequeño video tutorial donde vais a poder como descargarla y cómo manejarla. Es súper sencilla. Yo, de todas formas, voy a hacer un video tutorial, Carlos, para tontos. ¿Te ayuda a encender el Cosmos? Como, por ejemplo, para mí. ¿Te ayudará a encender el Cosmos? Y más allá. Es súper sencilla, súper sencilla. Pero lo importante es eso, ¿no? Que allí donde estéis, incluso cuando estéis haciendo el amor, os puede llegar un mensajito de que ya tenéis disponible una novedad en el... Yo me cagaré en todo lo que se menee. Si a mí me suena en ese momento, yo me cagaré en todo lo que se menee. Y el móvil por la ventana. Oye, no, yo te voy a contar un caso. Yo llamé a un cliente de donde trabajo, a un cliente por teléfono, y me lo cogió y me echó la bronca porque estaba de la que te veo a la zaragoza, ¿eh? Pues que no te lo coja. Claro. Sí. Ya, eso le dije yo, pero me decía, no, oye, igual ya que lo he cogido ya me has cortado el rollo. ¿Y por qué no lo puse en silencio? A mí me pasó, a mí me pasó una vez con un colega. ¿Qué? A ver, me pasó una vez con un colega, yo, mira, ¿dónde está? Y el tío, estoy aquí, digo, ¿no estará follando? Dice, no, sí, ¿y para qué coges el teléfono, gilipollas? Monger, que solo quiere un monger. Igual si quería meter el vibrador en el culo y le salió contestar. Pero entonces no me hubiera respondido él. Me hubiera respondido su culo de esta manera. Vale, va. Al final nos van a obligar a poner lo de este audio contiene. Ah, que todavía no lo he dicho. Para adultos, no, lo que tenemos que hacer. De verdad. No, todavía no. Tenemos que trabajar más seriamente esto, ¿eh? Lo que tengo que hacer es el método americano, lo del pitido. O sea, un momento ese de me cago en la pi. Claro, el pitido lo editas tú. Ya me vuelvo loco cortando las tomas falsas y las historias, como para encima meter pitidos. Bueno, lo zanjamos aquí. Hacemos la primera pausa y ahora volvemos con el Universo 6. Había visto a tales bárbaros. ¿Quiénes serían? Oiga, resista. Ayúdenme, por favor. El palacio del Valhalla en Asgard comenzó la batalla de los dioses. Debemos ir al reino de Asgard para ayudar a nuestro amigo Yoga. ¿Dónde está Asgard?

o tiendasainseiya.com/tienda, tu web de tus series favoritas. Ciertos problemas de conexión, he tenido que reiniciar, hay una serie de cortes que a lo mejor se ven reflejados luego en la edición, pero vamos a intentar seguir adelante y toca el turno de hablar de el mundo otaku, ¿no, Pilar? Sí, toca ahora. Bueno, pero el mundo otaku visto desde los ojos de Occidente, ¿no? De Occidente, exacto, sí, visto desde aquí. Lo que quiero hacer es un pequeño incisivo en esto. Es tan solo de lo que voy a hablar es algo meramente informativo para que los demás más o menos vean las diferencias que hay entre el submundo que se denomina allá o religión, como queramos decirlo, ¿no? Solo como meramente información. Ah, pues continúa, dale, ya estás. Ah, pues venga. Bien, pues el término otaku se emplea popularmente en Japón como un sinónimo de personas aficionadas, obsesivas, que se aplica también a cualquier tema o campo. Por ejemplo, en la música, en las artes marciales, en la cocina, abarca mucho. Fuera de Japón se usa especialmente para los aficionados a ciertos tipos de cultura popular japonesa, en especial el anime, el manga y el cosplay. Dentro de ellos tenemos varias diferencias. Está el anime otaku, que son los fanáticos del anime en general, conocedores del tema y apasionados del mismo. Ahí salva. Tenemos el manga otaku, que son los fanáticos del manga y las revistas o cómics. Ahí salva. También. Tenemos el gemu o game otaku, que son los fanáticos de los videojuegos y consolas. También salva. También el compañero que nos visita hoy, ¿no? Creo bueno, que dijo antes. Sí, yo en vena. Vena directamente. Tenemos también el pasocón otaku, que son los fanáticos de los ordenadores. El gunji otaku, que son los fanáticos de las tácticas del armamento militar. Ese Juan. Seguro. Después está el gore otaku, que son los fanáticos de las películas, libros y animes sangrientos o violentos. ¡Yes! Yeah. Después está el común, que yo creo que muchos sabremos de lo que les voy a decir, los cosplayers, son los fanáticos a vestirse de sus personajes de mangas, anime, videojuegos, películas, y bueno, y ahí entra ya mucha diferencia en... Pilar. Ya, ella le encantaba. Pilar, ya me has cortado el lote. O sea, estás hablando de armamento militar, de sangre y matanza a tutiplén, y ahora me habla de cosplay. Qué mundo más injusto, tío. Espera, que no te hablo de amor. No, amor y misti para ti totalmente. Vamos a dejarla continuar. Venga, continúa. Puede ser un cosplay sangriento y militarizado también. Eso sí. Un gore cosplayer. Que me entiende, amigo mío. De estos de Umbrella, ¿no? Un militar de estos zombies de Umbrella con armas. Umbrella Corporation. No, pero a mí los zombies no me molan. A mí me gusta lo que es la destrucción más IVA. Pero no me refiero al impuesto, sino a Toki. Eso los zombies. Eso ya matar a alguien que está muerto es redundante. Zombies o infectados. Infectados, venga. Por favor, ¿podemos ceñirnos al tema? Soy experto en desviar. O sea, un día, y esto va a ser una propuesta formal, vamos a empezar un programa sin guión. Y vamos a hablar de lo que nos salga de los... ¿Vale? John. Pero hoy no. Hoy no. Vale. La semana que viene. Hoy no. Venga. Mañana sí. No, tampoco. La semana que viene. Pilar, continúa. Venga, chicos, continúo. Bien, después de los cosplayers están los Mao Otaku. Son los fanáticos de las películas, libros y anime sobre hadas y fantasía. Después tenemos los los Fugoshi. Son fanáticos, en su mayoría mujeres, del yaoi. Las fantásticas del yaoi son también conocidas como Fugoshi, las fantásticas, y las fantásticas como Fundashi. Animes como Junjoi Romántica, Sekaichi Hatsukoi, los Lovers, etcétera, y entre otros los mangas como Bokiyu, Nasailen, etcétera, ¿no? Yo creo que Casalba le sonarán o no. No, no, a mí todo el tema ya hoy no. Bien, pues esto va por ti, Juan. Omocha Otaku son los fanáticos de las figuras de acción, Misclo y figurar sobre todo tipo de series de anime, manga y videojuegos. No sé por qué lo dije. Y ¿verdad que no? Bueno, pues yo me incluyo. Y esta clase de otaku son los que más recursos invierten en sus gustos. Y no sé por qué lo dice. Bien, nos quedan los yuri otaku. Son fanáticos entre hombres y mujeres del yuri. Los hombres fanáticos del yuri aún no se les considera como un grupo específico, como los fugoshi, ya que aún son muy pocos. Después, hace poco se ha considerado a los vocalovers también como otaku fanáticos del vocaloid, ya sea sobre personajes como Atsume Miku y otros tantos que no pienso pronunciar porque se me va a trabar la lengua. ¿Y qué coño es el vocalover? Bueno, el vocalover son... es que no he encontrado mucha información. ¿Los vocaloids? Sí. Son los peores, vocaloids, ¿no? Son... El vocalover es una criatura sanguinaria que se arrocha con el rocaje vivo. No, no, les han triunfado mucho. En todos los salones van vestidos de vocaloid. Son esas especies de programa rollo locuendo, pero a lo japonés, que cantan y que ya han llegado a hacer hasta conciertos. Dios, qué estrés. Eso que son conciertos que no tienen cantante, que son como digitales, todo. Sí, pero son unos personajes que también han hecho personajes de anime y tal, pero hay una fiebre con eso. Tipo los gorilas, esos que había antes. No, peor. Mira, te paso aquí una imagen para que los veas, los vocaloids. Lo peor. Una imagen por Loquendo. XD. Ah. ¿Cuánto daño ha hecho Lin Min Mei? Continúa, Pilar. Bien, pues os voy a describir un poquito más o menos cómo es, allá se definen, no se definen, sino cómo viven los fines de semana, ¿no? El subconjunto de otaku son también llamados Akiba Kei, que pasan mucho tiempo en los barrios de Akibahara en Tokio y están principalmente obsesionados por el anime y los videojuegos, al punto de que hacen girar todo el ritmo de vida a esa actividad específica, ¿no? Ya serían algo más obsesivo. Otro caso particular de los otakus, de los fans, son los idols, también llamados wotas, los cuales están presentes en actuaciones de los idols de branquetas que cantan y bailan en las calles de Akihabara. Por eso te iba a preguntar si los vocaloids más o menos también iban por esa zona. ¿Como la zona de las braguetas? Eso es un barrio muy, muy típico donde están todas las cosas de anime. Es un barrio mítico. Si todo fan del anime y del manga tiene que pasar por ahí. Si va a Japón. ¿Y qué haces tú aquí, Salva, que no estás allí? Estoy esperando a que la asociación me pague un vuelo a Japón, coño. Que además para nada, porque y son preguntas absurdas. Tú que ya sabes que Salva ya sabe lo que hay ahí sin haber estado. ¿Por qué? Porque es Salvapedia. Él lo sabe y punto. No, aún sin haber estado, lo sabe. Bueno, pues toda esta peña, pues acostumbrada a organizar... Espera, Pilar. Dígame. Aurelio. Dime. Pregúntale a cualquier cosa de Saint Seiya Salva. Cualquier cosa, se la sabe. Cualquier cosa, sí. Ya me la pensaré. No, que estoy en frío, coño. No sé. Me lo dice. Venga, Pilar, sigue. Yo tengo una para Salva. Venga, va. A ver, sin contar Omega, ¿de qué color son los ojos de Ichi? Esa difícil, ¿eh? Te he cogido. Cagado todo. De Killer. Ichi, los tiene blancos con un punto negro, ¿no? Los tiene así tipo mini papilas. ¡Toma! Los tiene así como hinchados, estilo mío. Sí. Y luego aparte en el manga aparece más un Mick Jagger que en el anime. Espérate, que tiene más. ¡Toma, toma! Te la ves, tío. Versión anime, versión manga. Venga, va. Not bad. Es épico, no podemos competir. Luego, Aurelio, si te acuerdas de alguna, se la preguntas. Venga, sí, a ver. Sí. ¿Lo sabes ya o no? No. Pues luego Pilar, sigue. Bueno, continúo. Pues como iba diciendo, toda esta peña se organiza en club de fans. Y durante sus presentaciones, afuera de los conciertos, realizan ejercicios de apoyo a los idols. Brincando, bailando y haciendo loco. Es algo que se les ha llamado Wotahei. Y es una evolución de los Owendan, que desde los 70 han practicado los idols Okake para apoyar a los idols. O sea que son... Como quien dice, son subculturas dentro de una cultura, dentro de la subcultura que se apoyan. O sea que, ¿Qué? Menudo lío. Son grupis todos. Que se juntan, que se animan. No, que no, no has escuchado polla, ya te has puesto nervioso. Claro, es la subcultura de la subcultura de la subcultura del equipo de rescate del equipo de rescate. Los Owendan son como porristas, como esta Patty en Supercampeones. ¿Un groupie? Sí. Como los Crows, la peli esta tiene que ser tan buena. Pues ahí está. Si es que, desde luego, Pilar, ¿cómo te complicas? Bastaba con que dijeras groupie, ya está. Lo entendemos todo. Son como bandas también. Bueno, pues sigo. También existe otro groupie, otaku, más escaso todavía, los llamados Mekai. Estos son llamados así debido a que la denominación japonesa original es insultante. O sea que, pues, ¿cómo los llamarían? Fuerte. Emo. Son todos emo. Bueno, actualmente se utiliza para designar a un estudioso o investigador del fenómeno manga anime. Además de que está en la denominación que se le da a los fanáticos que estudian acérrimamente o muy, muy concentrados ellos, la cultura otaku y sus exponentes. ¿Y por qué se denomina su nombre de un insulto? No lo entiendo, tío. No ha hecho nada así ofensivo, ¿no? No. Bueno, no sé si estudiar se considera algo ofensivo, pero... Depende del país. Por eso, pero en Japón, tío. Aquí en España es un problema, ¿sabes? Sí, pero no un insulto. Es un problema, pero no un insulto. Pilar. No es un insulto, pero bueno, aquí nos dicen, bueno, nos dicen muchas veces friki y a algunos no les gusta. Les puede considerar un insulto. Yo soy friki de mierda. Por ejemplo. La gente, yo creo que me has confundido friki con freak. Claro. Freak. Sí, Freak, eso es. Tú tienes que saber bien. Es como aquel que estudia los fenómenos, lo mezclan con los que estudian la ufología, lo mezclan con. Sí. Todo el mundo son lo mismo. Sí, con los que dicen que son escépticos y son negacionistas, cuando no son escépticos. Lo mismo. Todos lo meten en el mismo saco, se hace un batiburrillo, y eso es lo que se ve para el común de las personas. ¡Hala! ¡Eres un inculto! Ya me estás insultando. ¡Culto! Bueno, continúa. Alfabetos del carajo. Bueno, pues solo decir que... Vale, ya me perdí donde iba, ¿ves? Que me dejáis ahora Rick, mal. Rick, por favor, no estéis trayendo. Estás perdida que marca... Lo siento. Estás perdida que marco el día del padre. O sea, de la madre. ¿Peor? Cruel. Bueno, Pilar, ¿qué? Bueno, esto, pues no es, que estos fanáticos... No es profesional. No es profesional, ¿vale? Es que no puede ser. Bueno, pues que estos fanáticos estudian acérrimamente muchas culturas de otaku y de suponentes biográficos de los mangakas o productores que han producido grandes series.

Nada es imposible para un caballero. UniversoSaintSeiya.com. Si hubieras accedido a entregármela desde un buen principio, te habrías ahorrado muchos sufrimientos. Pegaso, ¿de qué te sirve seguir oponiendo resistencia? Solo conseguirás prolongar tu agonía. Ya te lo he dicho. La armadura de Atenea solo será tuya si me derrotas. Y debes saber que aún no me he dado por vencido. Seguiré luchando mientras la llama de la vida, por pequeña que sea, siga ardiendo en mi interior. ¡Meteoros de Pegaso! Si eso es lo que quieres, te lo concederé. Acabaré contigo de una vez por todas. Ahora extinguiré para siempre esa llama de la vida que arde en tu interior. ¡Prepárate, Pegaso! ¡Ah! ¡Devorador de vida! Bueno, volvemos en la recta final del Universo Saint Seiya y vamos a aprovechar que nuestra compañera Adriana Bonfalcon, hola Adri. Hola a todos. Hello. Está con nosotros, pues bueno, para... nos vas a resumir entonces el último capítulo de Saint Seiya Omega, ¿no? El segundo capítulo de la segunda temporada. Sí, pero también tenemos nuevo intro. Venga, pues empieza desde la intro. Bueno, comenzamos ya con lo que viene siendo el nuevo intro. Conocimos la canción la semana pasada. Ahora ya vemos más ampliado lo que viene siendo esta nueva introducción. Ya se ven cosas como los cuatro supremos palacianos. Uno más sobre todos ellos. Alguien, pues desconocido. Yo tengo la teoría de que puede ser Subaru. No sé, muchos también lo han visto en foros o algo así, lo han tomado en cuenta. Es Subaru. Sí, sí. Seguro. Como que dan la pista por lo del Cosmo, ya entrando al episodio. Bueno, también se ve Paradox de Géminis. Yo tengo muchas expectativas para ver a Paradox. Ok, ya comenzando el episodio se ve que parte nuevamente Koga, se despide de Tatsumi. Él ya trae su Pandora Box. Y pues no sé, yo sí estoy como que medio desilusionada. Me gustaban las Cloudstones. Pero ok, no estoy tan mal. Acepto las Pandora de regreso. Ya vemos a Subaru siguiéndolo, más que nada escondido y queriendo derrotarlo. Pues ya dice él que va a derrotarlo porque quiere superar a los dioses. Y si Koga ya derrotó un dios, pues obviamente es más fácil que enfrentar a un dios, según la teoría de Subaru. Se dirigen al santuario para hablar con Saori, preguntarle acerca de los palacianos, cuál es el nuevo peligro que se está acercando o cuál viene siendo esta intromisión, y son interceptados por los guardias del santuario, que ya los vemos nuevamente bajo las órdenes de Shaina, otra vez, cosa que me gustó mucho. Shaina ya les interrumpe el paso y le da el paso a Koga, deteniendo a Subaru, diciendo que pues él no es un caballero reconocido como tal, a pesar de que sea un santo de acero. Pasa Koga a hablar con Saori y le comenta esto. Para esto antes Seiya ya había tenido, digamos, una interacción con Saori, donde él se siente pues mal por no haber cumplido la orden que le dio de matar a Palas cuando aún era pequeña. Saori le pide disculpas porque dice que realmente es por su temor de evitar la guerra en una batalla que simplemente es inevitable. Ya se ve esto y es cuando llega Koga a decirle a Saori pues qué está pasando o quiénes son los palacianos que están atacando. Ya Saori le manda la misión de buscar a los demás caballeros que están dispersos por el mundo después de la batalla y ponerlos al tanto de que van a estar siendo atacados y que los reúna para prepararse para el nuevo combate. Seiya aparece porque Koga se quiere quedar. Él dice, no, pues yo te quiero proteger y que no sé qué. Ya Seiya le dice que la protección de Saori está a cargo de los caballeros dorados, los caballeros de plata están buscando la localización de Palas y los caballeros de bronce son los encargados de reunir a más fuerzas para la batalla, en este caso Koga. Aquí se ve, digamos, un reclamo de Koga para Seiya que le dice, ok, protégela, no quiero que le pase nada, puesto que de cierta manera lo hace responsable de todo lo que pasó con Marsh, al no haber sido capaz de protegerla o algo así, o eso lo quise entender yo. Vemos a Koga que regresa a Palestra, donde Soma está dando clases, puesto que ya no hay tantos caballeros, o se perdieron muchos en la batalla con Marsh. Vemos de nuevo a Ichi, de la Hidra, que pues quiere resaltar sobre todo, que no lo toman mucho en cuenta al pobre. Y nuevamente a Geki de Oso, que está como superior de Soma, ayudando a los nuevos reclutas. También se ven a Caballeros de Acero hasta que llega un ataque por parte de un palaciano, el de la lanza, no olvide el nombre, y comienza el combate dentro de Palestra. Se ve que la armadura de Koga se ha regenerado a sí misma, y esto nos lo hace mención Geki, puesto que la armadura de Pegaso ha sido bañada anteriormente por la sangre de los dioses, por eso es superior. Ya lo vimos en los canvas, ya lo vimos en la serie original, y ahora se está viendo nuevamente aquí en Omega, cómo la armadura de Pegaso pues se regenera a sí misma por el encender el cosmos de lo que viene siendo el caballero, como tal. Sin embargo, las demás maduras no poseen con esa capacidad, y es por eso que se dirigen a Ymir a buscar a Kiki para que repare las armaduras y estén preparados para lo que viene siendo el nuevo combate. Termina el episodio y vemos a Yuna de Águila ya en camino a Ymir, precisamente a reparar su armadura y ver qué es lo que está pasando o cuál ha sido el involucrarse de estos palacianos dentro del nuevo mundo. Muy bien. ¿Quién empieza? Una cuestión. ¿La armadura de Ryujo tendrá una habilidad similar a la de Koga? Porque la armadura del dragón también recibió la sangre de Atenea. Es posible, si vemos, ya se regeneró sola una vez, que viene siendo en la batalla en los Campos Elíseos. Se hicieron polvo las armaduras doradas, se hicieron polvo las armaduras de bronce, y después de esto crearon las armaduras divinas. Bueno, yo comento. Bueno, bastantes puntos, según mi criterio personal, interesantes este capítulo de Senso de Mega. Como ya dije en el anterior programa, creo que quieren volver un poco al principio, al origen de todo, deshacer un poco todo lo que hicieron, pero lo tienen que hacer de una manera sutil. Muy buena la explicación, bueno, lógica, la explicación del por qué la armadura de Pegaso se pudo regenerar sola con el cosmos y no las demás, donde deja claro Geki que es necesaria la sangre de un caballero para poder regenerarlas. Eso está muy bien. Vuelve la armadura clásica de Ichi de la Hidra, no sabemos cómo ni por qué, pero vuelve la armadura clásica, con un detalle que a mí me ha gustado bastante, y es que en Sensei Omega jamás hemos visto los brillos negros que tienen las armaduras. En la armadura de Ichi sí se han visto. Es un detalle, es una tontería, es una chorrada, pero que a mí me gustó bastante. También este personaje, este palaciano, también me gustó. No el hecho de que fuera más fuerte, menos fuerte, más o menos personalidad, sino un poco el trato que se le ha dado, ¿no? Cómo aparece, qué armadura lleva, ese arma, cómo la utiliza. Me parece interesante. Lo de las abejas asesinas no me parece tan interesante. Luego también el hecho de que vuelvan a Ymir, ¿no? O sea, digamos, vuelven un poco al origen, ¿no? De la serie clásica. Tienen que ir a Ymir para reparar sus armaduras. Eso me parece también estupendo. Que vuelvan los soldados, que pasen los caballeros y no pase Subaru, a no ser considerado como tal un caballero. Simplemente es un apoyo. Es como los espartanos y los dos que llevaban, que eran quienes llevaban la comida, las lanzas y tal, ¿no? Tiene guiños interesantes y tiene aportes curiosos este capítulo de Senso y Omega. Digamos que para mi gusto, bajo mi punto de vista, tiene más puntos a favor que en contra. A ver, ya que estás, venga, a ver. El anti-Omega. El anti-Omega. Pues sí, sorpresa, no me gusta. Sorpresa, no me gusta. ¿Qué te diga? La verdad es que sí, para volver a empezar tenemos que tragarnos otra vez a Lichi diciendo payasadas, a un montón de cosas que no tienen explicación, a que ahora resulta, no, se transforman porque esta mañana es la sangre de los dioses, y el anterior capítulo nos decía que él, no, da igual, con que eleven el cosmos ya se reparan todas las armaduras, pues venga, pues ya, ya me da lo mismo. Yo, mientras no vuelva el comando hormiga, ni volvamos a lo del al templo de los ninjas, yo todavía hasta lo paso, pero ya... Personalmente no encontré nada muy significativo el capítulo. Tú no has oído los spoilers, ¿no, Rip? No has oído los spoilers de los próximos capítulos, ¿no? No los he leído. Por esas cosas no las leo. En dos o tres semanas te pregunto. Joder. Bueno, pues eso. Pues la animación estándar. Ahí si no. El dibujo, pues sí es verdad que ha mejorado. Por respecto tal, pero ahí. Lo que pensé que era no es el guión. Deja muchos huecos libres. Ahora está metiendo más fanservice para intentar enganchar al público que le criticó de entrada, pero es que no puedes meter fanservice porque sí, tiene que haber una explicación. ¿Por qué Ichi cambia su armadura ahora? Y si cambió la de él, ¿por qué no cambiaron las de los demás? ¿Y cómo se libera, se ha liberado de las de luz? ¿Cómo se libera Geki? Sí, ¿y cómo se liberó Geki y todo esto? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la batalla contra Eso es, porque es algo curioso. O sea, se supone que han descansado durante unos días, pero está el santuario completamente restaurado y palestra completamente restaurada. Palestra desconstruido, como... ¿Pero quién dice que es en unos días? A lo mejor es más creo tiempo. Creo que lo dicen en el primero, en el de la semana pasada. Después de unos días de descanso o no sé qué. Pero recuerda que eso depende del cosmos de Atenea. También. Depende de los cosmos de los dioses. O sea, por ejemplo, se veía en las películas... Cuando aparece Eris, aparece tu amigo Hippie. Sí, Lucifer. Gente. Y luego también se ve en el Overture también, cómo se crea el nuevo santuario con el cosmos de Artemisa. Sí. Y es algo que lleva un momento, ¿no? Lo que quiero decir es que se ve. Y varias veces en todas esas películas. Aquí no. Pues aquí directamente es el concepto de días que tiene Kurumada, ¿no? Que dicen, primavera va a salir no sé qué, y a lo mejor te tarda dos años en llegar la primavera. Sí, bueno, a lo mejor tiene ese concepto, ¿no? Pero ese es el rollo. Ahora, un personaje que está rivalizando para mi colega en Insoportable junto con Aria, colega, es el Subaru este. No pillará una mala curva y se matará para el carajo por un barranco para abajo. Porque, niño, o sea, fue a aparecer en el capítulo de hoy y es en plan, niño, tengo unas ganas de aflojarle una pata en toda la boca, niño. O sea, ¡ah! Te voy a derrotar y saco de dentro de un saco. Soy el secundario cómico. ¿Cómo cojones un tío que tiene cosmos? Sería solo como caballero de acero. Porque no se sabe, se supone que no se sabe que tiene cosmos o no. O sea, el tío de repente luchando contra Saina se le ve brillar. Y aunque se sepa, se supone que están haciendo eso para tener más efectivos por la batalla que van a tener. Se supone que están haciendo un comando de caballeros de acero por eso. Es curioso, cuando su armadura se rompe, se pone la de otro. Sí, sí, encima es un mancante de mierda. O sea, es un niñato, un potente y un mancante de mierda. Mala curva y se mate para el carajo, así de claro. Es el típico personaje que hacen en plan, que intentan pensar ellos que es gracioso, ¿no? Y que meten en todos los animes. En la temporada primera era un poco Souma, ahora ya parece que Souma maduró un poco y lo han dejado al payaso este. Sí, lo que también otra cosa que me reía es que sí es verdad que en realidad los capítulos son muy clones unos de otros con respecto a la primera temporada. O sea, es el mismo ritmo, ¿eh? Sí. Capítulo de playa, se cruzan con Souma, el tercero va a ser con Yuna, el cuarto será con Eden o con el lobo. A ver, esto tiene en cuenta una cosa. Han querido coger la primera temporada de Omega y es como... Y reescribir. Sí, y como un poco reescribirla. Sí, esa es la sensación que da, ¿eh? Eso es... Pero la verdad es que podían reescribirlo mejor, coño. ¿Sabes? Sí, está bonito todo ese fanservice, a mí me gusta las Pandoras y tal, pero también comprendo que lo comentaba hace tiempo junto con Juan y tal, a mí me gusta. Pero veo mal por parte del trato que está dando a los fans de Omega que sí les gustaban las Stones. O sea, eso lo veo mal. Este público debería ser fiel a él antes que inclusive que a los clásicos. Esto es fiel, no, esto pero, es fiel al dinero. Ya, claro. Sí, pero por ejemplo, o sea, a mí no me agradó el regreso de la Pandora Box. Me gustaban las Cloud Zone, pero no estoy en desacuerdo a que se utilice la Pandora Box. Y te están diciendo por qué viene. Vamos a ver, yo soy de la opinión de que si haces algo, aunque no guste, tienes que echarle cojones hasta el final. Porque habrá gente que sí le gusta. Y por esa gente. Pero te explicaron por qué se hizo la piedra al momento de entrar el cosmos de la oscuridad. Aquí ya se está tomando un cambio porque ya Atena está rigiendo. Entonces no le veo la objeción al cambio. Lo acepto. Pero siguen habiendo cosas que pasan porque sí. O sea, la armadura de Ichi que vuelve a su normalidad. Geki que vuelve a estar como siempre. No pasó nada. O sea, da la sensación que lo de Marte, si no es porque te lo nombran, da la sensación de que nunca ocurrió. Igual con los anteriores. O sea, no, Hades ya no se ve la amenaza de Hades. No, Poseidón ya no se ve la amenaza de Poseidón. Sí, sí, sí, Eris sí. Ni siquiera se menciona. Pero, y cosas pero, así. Pero Adriana, no se monta la destrucción que se monta en esto, tío. O sea, es que... Pero se ¿no? supone que el poder de los dioses, como ya te dijo Salva, reconstruye, perdón, este ser. Sí, pero se ve. Lo que te quiero decir, incluso aquí te repiten conceptos y te explican cosas que tú ya das por sentadas de la anterior temporada, aquí te lo, subrayan. Es que básicamente tú estás pidiendo que te den una versión for dummies para que puedas entender por qué están pasando las cosas. No, transmita la temporada, deja que vaya avanzando. No estoy diciendo eso, Adri, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si me lo vas a dar, explícamelo bien. Lo que no puede ser es que sueltes las cosas por soltarlas. Yo tengo una duda. En el primer capítulo de esta segunda temporada vimos cómo existe un lugar donde las Clock Stones se colocaban en la pared. Ahora que se colocan las cajas de Pandora y ¡plam, plam! ¡Incrustadas! Bueno, ¿recuerdas en la primera serie de Saint Seiya, atrás del patriarca estaban las 12 cajas de Pandora de las armaduras doradas? Si ahora eran gemas o se convirtieron en gemas las armaduras, obviamente va a haber un lugar para esto. Y conforme se vayan regenerando o se vayan cambiando o se vayan utilizando como deban de utilizarse, ahí van a estar los elementos que se deban de necesitar. El templo de Yamir va a parecer una joyería con tanta piedrecita. Es que eso es lo chungo, tío. Pero bueno, por lo menos tiene gente que le gusta. Y es por eso mismo que yo digo que estos cambios que han metido para atraer más aún al público clásico, quizás se deberían haber guardado en pos a sus fans actuales. Es lo que yo opino. Aunque sí, no me gustase ese movimiento, pero... Es que no se trata de traer, quitar, conservar o tratar nuevo. Omega ya tiene su público, comienza una nueva temporada, sí, que dice, quiero ver, vamos a algo diferente o vamos a algo nuevo. Pero Adri, tienes que conservar a ese público. O sea, yo si no es porque estoy comentando aquí la serie esta, yo Omega no lo veo, ¿eh? Y no lo veía desde el capítulo 5, concretamente. Que fue cuando dejé de verlo y empecé a reverlo cuando iba a entrar en este rollo. Eso vienes diciendo desde la primera temporada, el episodio 53, o sea, sí, pero ¿por qué? Porque estoy aquí ya para dar una opinión. De la misma manera, el colega este, ¿cómo se, que vino hoy, joder? Aurelio no ha visto, o sea, vio el primer capítulo, le dio asco y no vio más. Oye, que no ha dicho que le dio asco, eso lo has dicho tú, ¿eh? O sea, sí, macho, pero es que si él dice, ese rollo que dice, que me va a entender que le dio asco. Evidentemente, tío, o sea... A ese fan, el fan que no ha querido verlo desde el primer capítulo, a ese no lo vas a conquistar más. Preocúpate por los que sí están viendo tu serie. Y lo digo a mal mío, porque a mí me gusta que vuelvan las Pandora Box. A mí eso me encanta. Pero, a mal mío, yo creo que se deben más a su público que a los que no queremos ver esa serie. Solo quiero decir eso. Pero como capítulo en general yo lo vi bastante flojucho, no avanzó mucho, se estancó un par de chorradas. Incluso el villano este nuevo que metieron es tan poco carismático que ni Adri recuerda su nombre. Es un tipo con una lanza, punto. No he visto el episodio subtitulado. Rose se llama, ¿no? Hay muchas cosas pero que no entiendo. El hombre de la lanza. Sí, porque tampoco me acuerdo. Pilar Rose, lo ha visto, se llama, Pilar, ¿no? Lo ha visto y no se... Ni idea. Pilar lo ha visto y lo no lo he visto acuerda. Dos veces y no me acuerdo. Y no se acuerda. Carlos lo ha visto y no se acuerda. El único que salva, pero salva es Wikipedia, no cuenta. Así de claro. Vamos a dejar pasar a Juan, venga, Juan. Venga. Yo en esta vez me voy a establecer en el centro. Me voy a establecer neutral. ¿Por qué? Porque vi cosas que me gustaron y cosas que no. El hecho de la vuelta a los conceptos básicos de Saint Seiya, yo lo llevo pidiendo desde el primer capítulo. Me gusta que esté pasando. Me gusta que el paso sea progresivo. Porque vemos que hay una convivencia entre las Clot Stones y las cajas de Pandora. Me parece eso muy interesante. Pero hay pequeños matices que no me terminan de gustar. Bien ha comentado Sergi el tema de que es el cosmos. Eso yo lo sabía porque todos recordaremos aquel momento mítico en que Poseidón despertaba y el templo se regeneraba. Pero aquí también hizo falta ese momento. Y... Luego también hay otra cosa, que sí, es verdad que vuelven caballeros, que vuelven los soldados, que vemos el templo básicamente en su gloria, ¿no? Y me hizo gracia porque se ven ruinas. O sea, Atenea lo reconstruye con ruina. Es un detalle que me hizo bastante, bastante gracia. Es una cosa curiosa, o sea, Poseidón regenera su templo y lo deja nuevo. Ella dice, bueno, voy a dejar unas ruinitas por aquí. Es que es un artista contemporánea. No, Poseidón no, lo regenera entero nuevo, ¿eh? También hay ruinas por ahí. Es un artista contemporáneo. Bueno, eso habría que verlo. ¡Salva! Salva, ábrete por la página. Corrígeme. Ábrete por la página. A ver, 3W. No. Corrígeme, ¿el templo de Poseidón tenía ruina? Sí. ¿Cuando regeneró Poseidón? Sí, por las escaleras tenía columnas. Sí, ¿no? Derrumbadas, sí, te lo estoy diciendo. Vale, retiro el último punto. qué bueno es tener a Salva, macho. Pero bueno, de todas formas, en el santuario de Atenea también está Atenea y no está todo arreglado. O sea, es que eso es lo que me hizo mucha gracia. Lo que son los pilares, sí. Del argumento, pese a que me parece el capítulo fue bastante lentillo. Me gustó más porque veo poquito más de movimiento que los anteriores. Vuelven otra vez al combate por capítulo, no al método original de Omega, que eran como muy rápido, ¿no? En vez de tres caballeros de plata se van juntos y estas cosas, ¿no? Yo disfruté del combate, me gustó contra el tipo este de la lanza, que como bien todos recuerdan, o sea, nadie se acuerda su nombre. Me gustó el hecho de las armas, me recuerda mucho a la saga de Poseidón cuando se enfrentaban a... Al que tampoco recuerda su nombre. Vaya mierda de serie. Vaya mierda de serie. Sí, si no te acuerdas de Krisla de Crisaor. No, sí, ese, Krisla de Crisaor. Sí, perdón, me acuerdo, tío, pero claro, a un amigo no me venía el nombre. Bueno, con eso que se le olvidó el nombre de Krisna, ya se cae por los suelos el argumento de Rick. No, pero... No, pero ni un marido de Poseidón. No, pero bueno, Juan, ¿cuánto tiempo hace que no voy a sacar de Poseidón? Perdón, pero no, yo la saga de Poseidón, yo la saga de Poseidón la vi en su momento y no la he visto más. Vale, yo no soy de esos fans que está viendo todo el día la serie. No, se la vi en su momento. El nombre fue que se me fuera puntualmente, sí me lo sabía. Pero estaba con yo decirle, que no, que ese es el... Bueno, a lo que vamos. Ya, ahora queda bien. No, digo la verdad. Lo típico, ¿cómo se llama fulano? Pues no me acuerdo cómo se llama el cuñado mío, pues no. Eso te pasa a veces. Guerreros somos, el camino nos encontramos. El argumento, lo que iba diciendo, me gustó bastante. El dibujo, lo vi muy superado. La primera temporada hubo momentos que no sabía si estabas viendo unos dibujos para adultos o estabas viendo un poco yo. Pero en este capítulo lo vi bastante bien, salvo un detalle. Atenea. Está anoréxica total. Aparte, los ojos están metidos para adentro, pero espantoso. La cara de Atenea no me gustaba nada. Es lo único en el dibujo. Ya lo dice Koba, que está muy pálida. No, la forma en que se dibuja la cara. No estoy hablando del color. El dibujo en general. O sea, la cara no me termina de gustar. Igual que ella sí me gusta el rostro. El de Saori no me termina de convencer. Pero bueno, yo pienso que es un poco por darle una distinción con respecto a las otras sagas. Y luego, yo creo que... quedaría otro detalle también por comentar, aparte de los que ya hemos hablado del tema de las Pandoras y tal, pero lo voy a dejar para otro capítulo porque es mucho rollo y si no se vamos a terminar ni pasado mañana. Así que más o menos lo que digo, o sea, en líneas generales el capítulo me gustó. Hay cosas que sigo pensando que hay que mejorar y otras que, bueno, veo que intentan corregirlas. Subaru sí es verdad que es un personaje molesto, pero pienso que es un cliché, un personaje cliché, como habéis comentado, simplemente está ahí ahora cumpliendo una función y que luego está claro que va a cumplir otra. Ya está ahí, puedo leer. Venga, va, Salva. Sí, que yo hay una cosa que no habéis comentado, que es bastante interesante, porque aunque no lo dicen de forma directa, te da a entender muchas cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando Hiki está explicando cómo estará constituido Palestra, te dice que ahora no hay caballeros, sino que hay solo aspirantes a caballeros que los entrenan para luego ser caballeros. Eso, cuando veamos la primera temporada decíamos, hostia, cuántos caballeros hay, cuántos alumnos, tal. Entonces te da a entender que antes de esos alumnos que tienen armadura, que no sabíamos ninguno de dónde habían salido estos con armadura, que ni siquiera sabían usar el cosmos, te da a entender que hay una, como si hubiera una clase previa novatos. No, te da, lo que te da a entender es lo que te dice después. Casi todos han muerto en batalla y hay armaduras libres. Entonces, lo que están es preparando a nuevos aspirantes. Oye, que los demás ya venían con sus armaduras a palestra. O sea, no. Pero puede ser que los formaron allí y se la dieran en palestra. No, porque Ryoju ya venía con su armadura. Acuérdate, Soma ya iba con su armadura. Claro, acuérdate que esto es, te tocó. No. Ahora, lo han hecho un poquito al contrario. O sea, han aprovechado el que se supone que han muerto muchos caballeros para decir, bueno, vamos a meter un poquito, van a estudiar las bases para convertirse en caballeros. Esa es la idea. Se la van a ganar. ¿Sabes? Parecida a lo que decía Ionia, que él regía un centro de entrenamiento de caballeros, ¿no? Pues para esta sería como una congregación enorme de alumnos. ¿Cuántos apuestan que no se va a volver a hablar de este tema en toda la serie? Eso es. Y mientras no despierten el cosmos, pues les dan armaduras de acero o alguna cosa así. Esos son tíos normales. No, los de acero son diferentes. Esos entrenan aparte. Sí. Sí. Los que están apoyando a los caballeros de bronce. O sea, el eslabón más bajo. Y el insoportable. Digamos que está entre el soldado y el caballero. Ese es el panorama ahora, más o menos. Lo que yo doy a entender es lo que yo creo por todo lo que se ha comentado de la serie. Hay, o sea, no hay una fase previa. De acero que tienen simplemente cosmos, no hay caballeros. De resistir la técnica del Rogue este. Sí. Porque no se quedan paralizados todos. Quedan dos o tres. Sí. Más que decir que tienen cosmos que son... Que el tienen, tío dice sí, que son... Que tienen una voluntad poderosa, no, digamos. No... No son afectados por la técnica. ¿Para qué? Sí, es verdad. Eso es verdad. Sí. Eso es verídico. ¿Eh? Va. El cosmos es poderoso. Ya. Y lo aguanta Jackie. Venga, bueno, va. Pues Pilar. Estoy en principio de acuerdo con Adri. Me gustaban las gemas, pero echaba de menos las Pandoras. Ahora que han vuelto las Pandoras, pues también echo de menos las gemas. Pero bienvenidas Pandoras. No, pero gemas todavía tienes. Sí, pero hasta que cambie la armadura. Cuando cambie la armadura, vendrá la Pandora también. ¡Disfrútalo! Pues disfrútalo. Bien, pues el dibujo me ha gustado. Veo que han mejorado bastante, me gusta. La trama, pues también veo, a mi gusto, también ha mejorado. Y me ha gustado bastante el capítulo. Estoy de acuerdo en algunos y en otros no. Ay, perdón. En algunos yo bueno, que estoy de acuerdo con casi todo. Pero lo que ha dicho Juan de que ha visto el dibujo de Saori o lo que sea, bueno, ella está comentando de que con el brazalete va perdiendo vida y que en poco tiempo, pues, no durará mucho. Pues ahí supongo sí, No, pero es que una cosa, vamos a ver, yo no estoy hablando del aspecto que ella tuviera de bueno o malo, sino la forma en que está dibujada. Los ojos son cuadrados y están hacia el centro. Que la han dibujado mal. Las Saori tanto del anime clásico de como la primera de temporada son más bonitas, tienen una mirada mucho más bonita, pero no es porque ella esté enferma o no, sino simplemente que a Saori y Omega le han dado un aspecto peculiar, o sea, una manera de dibujarla. Y aquí siguen con esa línea que a mí personalmente no me ha terminado de llenar, porque tú ves a Seiya y Seiya sí intentan que tú mires a Seiya y veas el Seiya de toda la vida, porque hay un par de planos cortos del con la armadura y es que tú dices, es que parece un anime clásico, o sea, está calcado, pero luego te ves a Saori y los primeros planos de Saori, los ojos son como casi cuadrados. Es como si lo hubieran dibujado rápido. Pero es la señal de Omega, o sea, a Saori siempre la han dibujado rara en Omega. Pero a mí personalmente no me gustó. Fue el único personaje que pasa de una a otra y que no me gusta. Igual que Ichi sí me gustó cuando apareció, pues lo veí bastante clásico. Muy me bien, gustó. Soma, me gustaron todos, incluso hasta el palaciano me gustó mucho cómo está dibujado, me recordaba momentos del anime clásico. pero es que Saori era el único personaje que lo vi yo que no me terminó de cuajar la manera que dibuja. De hecho, la Palas es mucho más bonita, porque se parece incluso a Hilda, me recuerda mucho a Hilda, con la mirada, sí. Esos ojos alargados, que es muy de Hilda. ¡Ese peinado! Pero el caso tenía no me gustó nada. Y hay una cosa que me olvidé antes, lo comento breve, que es el momento ese de Seiya Saori, ahora que estamos hablando de Saori. Perdona que te corte, Pilar. Ah, sí. Me encantó, ese momento me gustó. Te lo iba a decir. Me gustó muchísimo porque me recordaba algunos momentos de los Canvas, esa relación entre Atenea y algunos de los caballeros, ¿no? Esa cercanía. Y luego llega el otro gilipollas. Y luego llega el otro cortalote, no romper. Saori, que no le pase nada. Eso me tocó la hace polla. Falta que me lo digas, niñato. Exactamente, eso mismo. Va por eso, ¿eh? Sí, ya fue espectacular. Eso está hecho a posta, ¿eh? Totalmente. O sea, es un guiño así para que la gente se ría. ¿No? ¿Eh? No sé si habéis visto una imagen que está dando vuelta por Facebook, que se ve ese momento del anime, ¿no? Cuando le dice él, protege a Atenea y tal. Y se ve como flashback de todos los animes anteriores, tanto películas como el mismo anime clásico, donde ves a Seiya protegiendo a Saori a tope, ¿no? Dándolo todo por ella. Y queda como ese momento tonto, ¿no? Dice, ¿me estás diciendo algo? A mí. Niñato mierda, me lo estás diciendo a mí. A mí. Sí. Bueno, aquí el reclamo de Koga yo lo siento que es algo como lo que pasó con este Ionia. Recuerdan que la queja de Ionia era que Atena tenía que sufrir. A Koga ya le tocó ver el sufrimiento de Atena y pues es algo que no le agradó. Ya, por eso ahí viene el reclamo de Seiya. No es el más indicado para decir eso a Seiya. No, yo, a ver... Que no, que es un guiño a la serie clásica. O sea, Seiya siempre ha sido el protagonista y digamos que es un poco de... Yo lo veo más de eso. Yo lo veo como algo humorístico. Sí, damos una pequeña mofa. Es como una, ¿cómo dices tú? Una pequeña broma, pero de ahí a entenderlo como un fallo argumental y eso sí que no. Si a mí lo que no, lo que no me gustó fue que a Soma lo pusieron demasiado tonto. Sí, pero acuérdate, Carlos, que el capítulo 2 de la primera temporada fue un auténtico bodrio con la presentación de Soma. Ahora por lo menos le ha dado una presentación digna. Está de maestro, ¿no? Sí, se le ve como más adulto. Se ve que han madurado mucho. El lío que tuvo con Jabu ahí en el oeste le hizo cambiar su personalidad. En la montaña de la espalda rota. Más curtida. A mí el detalle que mola que León le dice, no, ponte la armadura, queremos ver la armadura. Él dice, no. La armadura solo se pone en caso de necesidad. Claro, ya llega Ichi y hace el paria. Vale, pero lo de Ichi haciendo el paria. Lo de Ichi haciendo el paria es otro guiño, ¿eh? Fue un guiño a verle con la armadura clásica de toda la vida. Porque yo cuando lo vi a Ichi con la armadura clásica y los brillos negros clásicos de Saint Seiya, yo dije. Igual, sí. Hoy o no. Pero a mí lo que no me gusta es el cliché que le han dado a Ichi, que siguen dándoselo. O sea, Ichi en el torneo galáctico parecía un tío que estaba loco, que tenía cara de loco y que asustaba. Hacía los Freddy Krueger, que era un viejo rockero, ¿no? En plan, ahí te soy muy sádico y estoy loco y te voy a envenenar. Ya lo ponen de repente de tonto, pero de tonto el bote. O sea, no. Tonto no, lo siguiente, tontísimo. O sea, tonto él. Tonto su madre, tonto su padre, o sea, tonto. Y todo el rato, cada vez que abre la boca es para hacer payasadas. Yo te sigo armadura, no sé qué, yo resisto la... Tío. La verdad es que para eso... Qué feo, no tonto. Eso mismo, tío. Yo pienso que... Es que a mí especialmente el caso de Ichi me duele, tío, porque yo qué sé. Vale, nunca brilló mucho, pero siempre estuvo ahí, joder. Siempre estuvo ahí al pie del cañón. Es un clásico. O sea, es un clásico y te estás burlando de él, tío. Yo no lo entiendo, tío. Para eso coges a otro personaje nuevo, te inventas uno nuevo, tío. O algo. No. Sí, pero no. Pudieron hacerlo. Si inventaron al Subaru, niño, se puede inventar a otro. Ver. O sea, yo qué sé. Y respeta al clasiquillo, coño. Que vale, no hacía mucho, pero no es motivo para reírte y burlarte de esa manera. Yo pienso que a Ichi lo van a... Me supo un poco mal cuando salen las abejas estas asesinas y a Ichi sale una imagen que sale saltando, que va por ellas. Sí. Que dice que el veneno no le afecta gracias a su armadura y tal. Y digo, hostia, le van a dar, aunque hace el to, pero le van a dar su minuto de gloria. Fail. ¡Pam! Otra vez. A mí eso me supo mal. Y yo todavía tengo esperanza de que a Ichi lo pongan todavía un poco en un lugar poco más meritorio que en el papel que le están dando. Es que después de ver la primera temporada no tiene sentido, colega, que lo mantengan ahí, niño. Fíjate, un puto traidor, joder. El caballero de la isla de los Canvas, nadie se acordará que se llama Curtis, de la Hydra, tiene más protagonismo como caballero que Ichi. Lo ves ahí el tío arriesgándose, ¿no? Continúa, yo me como las espinas para abrirse el camino, ¿no? Sale en dos capítulos de mierda y tiene una muerte y una participación digna. Y este que, vale, tuvo su momento ahí cuando estaba en los Elíseos resistiendo con los demás y tal, y ahora de repente se cargan el personaje. Que no lo quieres, pues cárgatelo, que haga algo noble, o que se sacrifique, o yo qué sé, que salve a Koga y se lleve una opción que se quede medio muerto, pero que haga algo, aunque lo hagas en plan gracioso, pero utilízalo para algo, no para simplemente todo el pueblo. Querían poner un guiño humorístico con alguno y han puesto a este, cara de tonto y tal, y es ahí. Pero no le vamos a dar más vueltas al tema de Ichi, es tontería, no merece la pena. Así que ir concluyendo ya con vuestras impresiones. Hoy está todo dicho. Yo le he dicho todo lo que tenía que decir. El primer capítulo no me gustó. Sí, tío. A ver, Sergi, tú que no has dicho nada. Pues yo creo que eso. Espérate, que voy a tirar la cadena. ¿Se me oye? Estoy aquí. ¡Ah, mi! Es lo que le faltó. Ya estoy aquí, hijo de puta. Es que me habéis despertado, cabrón. Hijo de puta. Opinión. Venga, opina. Venga, tío, opina ahí, mójate. Sí, ya he hablado antes del capítulo. Asurado, déjame dormir ya, joder. Bueno, pues hay un guiño que quiero comentar también. Venga, vale, pues comento. Cuando dicen Soguma a Koga, ¿no? Que van a ir a buscar a Kiki y a Ymir, ¿no? Hace como que dice que como si fueran a pagar el viaje, ¿no? Como si fuera a pagarlo él con un sueldo o algo de eso que tiene de maestro. Ya no hace falta que le veamos ahí trabajar para montarse en barco. No, va a coger su maleta y se va a ir por el campo andando hasta que llegue a su lugar y comerán frutas y animales que cacen. Tío, que tienen un Subaru, coño, que paguen gasolina y tiren para allá. Y si es diésel, para joder. Lo que me mola es que cuando llega con Subaru que le dice Soma, oye, ¿y ese quién es? Y Subaru le dice, oye, ¿ese qué es? Pues nada, bueno, es para mí un capítulo pasable, un capítulo que se puede ver, que se deja ver, que hace guiños a la serie clásica y que ya veremos, a ver, bueno, de momento nos están mostrando un poco las cartas para indicarnos qué línea es la que van a seguir en el futuro. Oye, Carlos, ¿te puedo decir una cosa más, joder? A ver, primero, Sergi. Que si Kiki habrá estudiado electrónica. Kiki, electrónica. Esos son los caballeros de acero. Como tengas que reparar la armadura de Subaru... No, pero la armadura de Subaru debe ser que se repara sola, porque cuando se la puso en este capítulo no se le veían los daños de que sufrió en la lucha anterior. O al menos yo no se lo vi, porque ahí se ve como le destrozan uno de los puños y en el capítulo de hoy yo no se le vi la arreglará, por ningún lado. O a lo mejor tiene nanotecnología que autorrepara la armadura. Sí, por eso coge y le manga la armadura al otro. Es que la nanotecnología requiere un tiempito para que funcione. Eso es porque es nanotecnología que le manga la armadura a otro. Por el estándar de fragmentación de disco. También. Cargando el Windows, ¿sabes? Bueno, tecnología por. ¿Alguna cosa más? Tic, tac, tic, tac. Ah, sí, Carlos, tú dijiste antes que el capítulo que se podía ver. Tengo que decirte un momento troll total. En tu ordenador depende el momento. ¡Qué gracioso, Juan! Bueno, pues ya está. Aquí lo zanjamos, aquí lo dejamos. Damos por concluida esta edición del Universo Saint Seiya del capítulo 2x29. Es que no sé llamarlo capítulo, pero más que el capítulo mola más. 2x29. Y si Subaru quiere y no pasa nada malo, nos oímos en la próxima edición del Universo Saint Seiya. Un abrazo a todos y hasta luego, Luca. ¡Me la vi, tal! Si bebéis, no conduzcáis. Conducís, no bebéis.